나아요 당신의 마음을 흘러가는 구름은 아니겠지요 믿어도 돼 나아요 당신의 눈동자 그림 속의 태양은 아니겠지요 사랑은 난 그 말 너무 정다워 영원히 잊지를 못해 철없이 믿어버린 당신의 그 입술 떨어지는 앤두는 아니겠지 Nos gusta mucho la música de los años 60 en muchas partes del mundo y en Corea del Sur, pues también. Y con ese tipo de música es con lo que estamos empezando esta nueva entrega de sinaudiencia.com, que en directo se realiza los miércoles por la tarde, a partir de las 8, desde Contrabanda FM en Barcelona en el 91.4 o desde las www.contrabanda.org. El stream de Contrabanda se escucha en cualquier parte del planeta y del sistema solar. Y la entrega de Sin Audiencia, que estamos comenzando ahora mismo, es la entrega 1105. Eso es un 1, otro 1, un 0 y un 5. Vamos camino hacia la primera decena de la primera centena del segundo millar. Cosas de los números, ya sabéis. Y el material sonoro que hemos escuchado en estos primeros instantes de programa, pues vienen del lejano año 1977, un artista que por aquella parte de Asia se hacía llamar Choi Ion, y el título de la canción, traducido al inglés, porque es impronunciable en coreano, es algo así como Cherry. Así que esta es la excusa sonora, que por supuesto viene derivada por un contenido audiovisual, concretamente pues una película coreana que estuvo en festivales la pasada temporada, llamada Smugglers, en su título internacional, y que presumiblemente será pues uno de esos contenidos que tenemos preparados para el programa que comienza ahora. Contigo, chapeando en la entrada del programa, Javi Akahum, desde el micro de control, y en la posición 2, pero con un micro que dice que es el número 3, tengo, con una esponja azul, intenso, oscuro, como el fondo marino, a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Sí, buenas tardes. Esponja azul como homenaje a esos smugglers, sí. O esas smugglers, porque sí. Bueno, hay de todo. Y una película con un reparto muy coral, pero donde destaca la presencia femenina. Sí, porque Smugglers está focalizada en una figura, en un tipo de actividad laboral concreta que se llevaba por los años 60 y 70 en Corea y que estaba pues también pues dominada por mujeres, ¿no? Ya hablaremos de eso después. Pues vamos rápidamente con lo que nos dice la sinaudiencia. Por un lado, en el libro de visitas tenemos a Carlos, que nos dice: hola familia, aunque últimamente no me pase mucho por aquí, sigo escuchando sin falta el programa. Ole. Por mis filias musicales me lo he pasado muy bien con todo lo explicado sobre los proyectos para ayudar a África en los 80. y el documental de La Gran Noche del Pop, que ya había visto antes de escucharos, pero que he revisionado después de hacerlo. Qué guay. Porque me han entrado ganas de verlo de nuevo. Sois grandes. Abrazos. Pues abrazos para ti, Carlos. Hijon Tichi, que hace ¡olé! Tiempo que no nos decía nada. Ese hijon. Buenas. Solo decir que después de mucho tiempo sin escucharos, la vida manda, y sin pasar por aquí, ha sido un placer escuchar el último programa y rememorar todo lo bueno que ofrecéis miércoles a miércoles. De lo mucho que he visto últimamente, me encantó Civil War, y encontré Immaculate superior a La Última Profecía, en especial porque, pese a ser más modesta en todo, me parece más honesta en su planteamiento y no engaña al espectador. Los que critican a Sydney Sweeney como actriz, que vean los minutos finales de Immaculate. Vaya. También quiero recomendar una peli de la que no sabía nada hasta que una amiga me habló de ella. Entre vivos y muertos. The Living and the Dead, de 2006. Una propuesta que ofrece un tratamiento de la enfermedad mental realmente impactante y que sorprende por ciertos giros en el ritmo que, a ratos, acercan la película al cine underground. Me flipó. Un abrazo a Jordi y Javi, extensivo a toda la audiencia. Gran abrazo para ti, Jontichi. Grande. Manolo nos dice: hola, sobre Late Night, yo la vi en Sitges en una sesión que empezó a la una. Sexta peli del día y me mantuvo despierto. Eso ya habla muy bien de ella. Me gustó mucho su historia y cómo está contada, y en relación al final, a mí me gustó. Pero eso no quita que muestre algo que no podíamos ver, ya que no es el programa ni entre bastidores. Se salta sus propias normas, pero ¿qué más da? Antes ya lo hace, pero resuelve. Ojo, mini spoiler, y entonces dice una frase que no voy a decir. Por favor. Y una curiosidad que nos dice Manolo. Vista Arenícolas, la adaptación del relato de los Reyes de la Arena de Martin. ¡Hostia! Aunque, mejor dicho, basado en la idea de los bichos del relato, porque todo lo demás es diferente. Tanto el origen como el propietario y el uso que hace de ellos. El mundo en el que se sitúa y que no vemos otras criaturas. Aquí solo tenemos a un científico padre de familia estudiando a los móviles y aburriendo al espectador. Cuestión de presupuesto, supongo, pero el relato es muy difícil y caro de adaptar. Pues ya sería hora de que hicieran una adaptación de los Reyes de la Arena con cara y ojos, porque ya con las sí. posibilidades que hay hoy en día... No... Quizás deberíamos comunicarnos con el otro mundo y convocar a otro de los posibles candidatos a contenido en el programa de hoy y que hicieran un ajuste presupuestario para conseguir esta producción que tuviera un poco de chicha, ¿no? Pues precisamente eso va el siguiente mensaje del libro de visitas. Vale. J.C. Hallenbeck nos dice: Roger Corman se merece un programa especial y de los largos. O dos. Alguien tenía que decirlo y espero convocatoria. Pues muy bien, J.C. Esto se llama autoinvite, ¿no? ¿También? Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido, J.C. Pero Francisco sabe que se lo puede permitir. Está claro. Y luego Chemis, que nos dice: sin audiencia las tardes, siguiendo la recomendación del pasado programa, vi Arde Bruja Arde, película que desconocía, con muy buenas actuaciones, buena fotografía y muy buen guión, que te va llevando a un final que no imaginas. Además, tiene un punto de romanticismo que encaja perfectamente. Excelente película. Que, por cierto, no sé si llegué a decir, me parece que Arde Bruja Arde, sí. La novela es la de Fritz Leiber, de Esposa Hechicera, pero si no me equivoco, detrás del guión estaba Richard Matheson. Que no sé si creo que sí lo llegué a comentar, pero... A ver, a mí me suena que sí que igual lo dijiste, pero igual me lo dijiste fuera de micro, ¿sabes? O sea, claro, es que al final ya no sé lo que digo en el programa ni fuera del programa, pero claro, o sea, quiero decirte que si ya tienes una buena novela, pero encima tienes a Richard Matheson ahí en el guión, pues claro. Bueno, puntualizado está. Correcto. ¿Qué más nos dice Chemix? Exhuma, película coreana de este año, que es una película de horror folk con algunas cosas emparentadas con The Wailing. Aquí tenemos a un chamán que exhuma cadáveres para ponerlos en un sitio mejor, como dicta el Feng Shui. Este recibe la llamada de una familia que dicen estar maldecidos por un demonio y que eso tiene que ver con la tumba de un bisabuelo. Y que igual habría que trabajar en algo, ¿eh? Bueno, pues llaman al exhumador, ¿no? Claro. Y el exhumador... Entonces dice que la película crea una atmósfera tenebrosa con una fotografía excelente y buenos efectos visuales. El chamán es Choi Min-sik. ¡Hostia! De Conocí al Diablo, junto con otro buen elenco de actores. Muy recomendable, a pesar de sus 134 minutos. Bueno, 134 minutos en una producción coreana. En Corea es algo habitual. ¿Puedes repetir el título, porfa? Exhuma. Exhuma. Con H intercalada entre la X y la U. Ya me la apunto. Sí, porque además con Choi Min-sik por ahí, ¿no? Y termino con una película de la que había leído críticas muy buenas, pero que se me desinfló bastante al verla. New Life, película británica de 2023, que nos muestra la persecución a una mujer que parece tener un problema médico y un agente será encargada de atraparla. Pero bien, el guión es poco creíble por diferentes razones, pero por lo demás tiene algún efecto práctico que no está mal. La película se me quedó justica. Y yo debo decir que New Life creo que la vio Jordi Vaquero en el pasado Molins. A mí no me cuadró y al final no pude verla, pero la pasaron en Molins. Vale. Y no la dejaron mal, ¿eh?, a nivel de crítica. Y dice, como siempre, el señor Hallenbeck nos trae noticias de la parca. ¿Cómo te lo sabes, Chemix? Parkator. Y qué malas noticias. Maestro. No me había enterado, se nos ha ido uno de los grandes dentro del terror, con grandes joyas de culto, y sin duda me uno a la petición de ese especial. Gran saludo, pues gran saludo para ti, Chemix. Si nos hubierais podido escuchar los comentarios los previos a empezar, previos, ¿no?, a empezar, estaban girando totalmente. Hemos estado 10 minutos hablando sobre esta temática de qué podríamos hacer con Roger Corman y su registro. Y para el que viva en otro planeta, decir eso, que se está hablando tanto de Roger Corman porque Roger Corman ha fallecido a los 98 años de edad. Sí. Y bueno, o sea, todo lo que hizo, tanto como director, como productor o como lanzador, tanto de estrellas del cine como de estrellas de la dirección, bueno, pues es para hacer un programa y con todos sus spin-offs de toda la gente a la que sí dio una oportunidad y que gracias a él se hicieron un hueco en el mundo del cine. Porque, de hecho, hoy por cumplir con la actualidad, quizás demos unas pinceladas, ¿no, Jordi? Sí, sí. Pero claro, sí, o sea, Roger Corman podríamos hacer no un especial ni dos, sino una entrega de especiales, porque ha generado tanto material que bueno, por mera justicia proporcional, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pues dos programas de según su duración incluso se quedarían cortos. De todas formas, debemos adelantar sí que es posible que hoy traigamos la última película que dirigió. A ver si nos... A ver, yo voy a buscar a ver si me la he traído, pero la traigo en mi cabeza, que sí que la he traído, hombre. Muy bien, bien. Y luego tenemos en iVox, en el último programa, comentarios de Juantu, que nos dice, uh-huh, hola cracks, he disfrutado del programa y conocido nuevas pelis que pintan interesantes. Gracias. Primero quería comentar sobre la peli tratada hoy de The Beekeeper, entretenida cinta de acción que empieza muy bien con el tema de las abejas, pero que termina siendo exageradamente exagerada. Total. Buenas escenas de acción y personaje interesante, pero poco desarrollado. Cuando empiezan las hostias, ya solo importa eso. Y creo que podía haber sido bastante mejor si se hubiera ahondado en el pasado del personaje, que yo también creo que puede dar para mucho. Por otro lado, quería comentar sobre las últimas películas de terror de conventos y monjas. Vamos. Aquí ya aviso que Juan, tú casi se hace un especial de películas de monjas. Pues también se podría hacer uno tranquilamente. Mira, creo que el tema puede dar para hacer algo mucho mejor de lo visto últimamente. Todas son parecidas. Monjas, sustos provocados por el sonido, momentos de terror provocados por sueños y monjas o cura siniestro con intenciones malsanas. Lo veo. Comento algunas. Hermana Muerte, aburrida y previsible. 4 de 10. Consecration, buena trama, pero con una producción pobre. 6 de 10. La monja, 1 y 2. Pues Marilyn Manson disfrazado de monja en un lío de lugares y personajes que no hay por dónde cogerlo. Las dos, un 4 de 10. Immaculate, no da miedo en ningún momento, no aporta nada, aunque se deja ver. 5 de 10. A la espera de ver La Primera Profecía, que también trata sobre el tema, tengo que decir que a pesar de que el terror es mi género favorito, Sor Citroën sigue siendo para mí la mejor película de monjas. Con esto está todo dicho. Abrazos para todos. Pues, oye, hay una temática, hay un filón, hay un subgénero, el nunsploitation, ¿no?, que también hay derivados incluso que no corresponden al subgénero de terror, sino que no, se van por otros ahí sitios. Ahí tienes Sister Act, ahí tienes, sí, hay muchas cosas. Sí, incluso a través de la carrera, las penurias de los celibatos de la profesión, por llamarlo de alguna forma, de monja, ¿no? En fin, esas películas asiáticas sobre monjas también de los 60 y 70, la verdad es que poca broma, pero si nos quisiéramos marcar un especial giradito, saliéndonos de esos estándares que nos han comentado. ¿Meteríamos un Citroën también? Hombre, es girado, más girado que eso no hay nada, o sea, Nusplotation ibérica, tío. Aunque podría salir alguna más extra, ¿eh?, por ahí si rebuscamos. Y por último tenemos mensaje de Franz, que nos dice, buen programa, compañeros. Vista este finde, El Reino del Planeta de los Simios. Hostia, y dinos, a mí me dinos ha encantado. Sí, que tenemos simios, ¿eh?, ahí. Porque bueno, además todo el mundo que la ha ido a ver me ha dicho que imprescindible pantalla grande. Jordi, hombre, Vaquero también la disfrutó un montón. Pues me alegra escuchar estos comentarios, la verdad. Cuenta, ¿qué nos dice, Franz? A mí me ha encantado, aconsejable siempre sala grande, qué maravilla de imágenes. Y la perfecto dentro de la saga, ya nos diréis. Con Beekeeper estoy con Jordi, disfrutan al máximo. Vista Immaculate, y me pareció correcta y entretenida sin más. Otra vuelta de tuerca al universo Monjil. Qué bueno, Juan Tu con su listado de monjitas, incluida Sor Citroën. Me parto de risa. La que sí le va a molar es la última, la primera profecía, que como muy fan del universo Demian, a mí me chifló. Vaya papelón se gasta la prota. Ya apuntaba maneras en Servant. Apunto las recomendaciones en blanco y negro que me las habéis vendido, motherfuckers. Besos y achuchones a los dos y Valar Morghulis forever. Pues Valar Doeris, France. Grande France. Pues esto es todo lo que nos ha traído nuestra sin audiencia, que ya veis que ya participa, aporta y nos cuenta cosas. Y de hecho nos sugieren que hagamos determinados especiales, lo cual también a mí me congratula, porque si ya hacemos pocos especiales podríamos hacer más todavía. Y tenemos un poco de agenda con un palmarés y con un poco de agenda, sí señor. Con una cosa que va a traer cola, duración. Va a traer cola y va a traer también dolor de culo. Ya, y café, ya advierto, mucho café. Café y estimulantes varios. Bueno, vamos primero con lo que ha derivado la celebración de la última edición del Fan de Bilbao, la edición número 30. Felicidades, Fan Bilbao, por haber llegado a las 30 ediciones. Nosotros no hemos podido ir este año. A mí me hubiera gustado. De hecho, estuve a un punto de planear una escapada en algún momento de los dos fines de semana, pero ha sido completamente imposible. Pero bueno, sí que nos vamos a hacer eco de los premios del palmarés que ha habido en el Fan en esta edición número 30. Más que nada porque la mayoría de títulos premiados, pues quizás vamos a tenerlos que tener en cuenta, valga la redundancia, a lo largo de la temporada, porque quizás pues aparezcan en más festivales o quizás pues tengamos que hablar de ellos porque vienen a estrenos o cualquier otro tipo de material así, ¿no? Entonces, vamos con el palmarés del FAND en esta edición 2024. Mejor corto de la sección oficial, La ley del más fuerte, de Raúl Monge, premio del público, ¿vale? También premio del público, esta vez de largometraje, en la sección oficial. A ver, que esto va en asiático, ¿vale? Se llama Sang-gi Kim-si. Y este, además, este largometraje, dirigido por Si-ji Liu, ha sido también, atención, el premiado por el jurado joven. O sea que tanto el jurado joven como el público del FAND han decidido que Sang-gi Kim-si es la mejor película que se ha pasado en el FAND, ¿vale? Por eso os decía lo de comentarlo, porque este tipo de detalles son importantes para lo que se nos va a venir esta temporada 2024. Mejor interpretación en cortometrajes vascos, Usue Álvarez y Urko Olazábal, por respectivamente Deadly Draw y Nitia López. Esos son los títulos de los cortos a los que aparecen estos actores y actrices. Mejor guión de la sección oficial, Tú no eres yo, de Marisa Crespo y Moisés Romera. Luego también la dirección más innovadora en la sección oficial se la ha llevado la película Red Rooms, de Pascal Plant. El mejor corto de la sección Panorama Fantástico, I'm Not a Robot, de Victoria Warmerdam. Mejor largo de la sección Panorama Fantástico, He soñado con olas, de Daniel Moreno García. Mejor corto vasco de la sección oficial, Koneg Step Out, de Pablo Río. Mejor corto de la sección oficial, A secas, Sí, de René Zan, con CH. Y mejor largometraje de la sección oficial, atención, señoras, señores, Vampira Humanista Busca Suicida, de Ariane Luis Seix. Eso es lo que ha dado un poco de sí el palmarés del FAND número 30. Y nada, sobre todo, pues tanto cortos como largos, que seguramente también unos cuantos de ellos competirán en próximos eventos y festivales que nos encontraremos a lo largo y ancho de esta temporada 2024, de la que el FAND pues es uno de los primeros festivales, junto con el de Sabadell, que se ponen en marcha antes que ningunos otros, y que bueno, pues también conviene coger estos detallitos por si acaso estos títulos se nos cruzan en siguientes eventos, ¿vale? Perfecto. Luego también, como tú muy bien comentabas antes, Jordi, también tenemos un evento que anunciar. Es un evento que no va a tener lugar próximamente, sino que va a tener lugar a final del mes de junio. Tampoco falta tanto, un poquito más de un mes. Pero como es un evento un tanto particular por su extensión y su propuesta, pues preferimos anunciarlo previamente para que la gente pueda planificar o incluso pueda reflexionar si quiere participar o no quiere participar, o quiere participar solo parcialmente y no totalmente, ¿vale? Y además es un evento que celebra su primera edición y, por tanto, pues merece quizás por esta cuestión de novatez, pues darle un empujoncito un poco más que a otros para ver si tira para adelante en este nacimiento como evento, ¿no? Estamos hablando de la primera edición del Sang Celoni, que esto en catalán, sang es sangre y San Celoni es un pueblo que hay en la zona del Montseny, entonces muy cerca también de Cardedeu, que es donde se hace el cardoterror. Pues bueno, los vecinos de Cardedeu, que son los de San Celoni, han dicho, tenemos envidia, los de Cardedeu tienen un festival de terror y nosotros no, pues vamos a hacer el San Celoni, ¿no? Entonces, el 28 y 29 de junio se va a celebrar este San Celoni, que va a tener lugar en el Ateneu de San Celoni y tiene como frase lapidaria promocional «Et petaran els ulls», que eso en catalán es «te petarán los ojos». ¿Por qué? Porque el San Celoni nace con la idea de ser una maratón de 24 horas, hablamos bien, 24 horas, eso son, es un día completo viendo películas que tienen que ver con el terror y el fantástico, ¿vale? 24 horas serían 12 películas. Exacto, aproximadamente con los correspondientes descansos, decesos. ¿Algún deceso también? ¿Por qué no? Alguna puñalada en el patio de butacas puede haber, sobre todo porque hay... ¿Ataques de narcolepsia, no, porque, varios? Porque hay premios con el rollo de la resistencia en cuanto a la maratón, que es una de las gracias que tiene un poco este San Celoni, ya que se va a premiar a los y las asistentes que aguanten las 24 horas de proyección. Esto se va, también ya lo explican en su web, se va a controlar con sellados de personas para que las personas no se puedan autotatuar el sello del San Celoni y ellos con un rotulador y cosas así para ganar el premio final. Pero tenéis toda la información en www.lafilmo.cat/sangceloni con G. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque detrás de la organización del San Celoni está eso, un colectivo llamado La Filmo, que es un colectivo de amantes del cine en general y del cine de género en particular, que pululan en San Celoni y que ya llevan programando pues algunas veladas de retrospectivas de cine en esta localidad de la provincia de Barcelona y que, tras haber tenido pues un cierto éxito con proyecciones, digamos, de títulos concretos, pues han dicho, pues ahora vamos a hacer el San Celoni, que nos venimos arriba e intentamos pues hacer un poco más de pues difusión y proselitismo del cine de terror y del fantástico, ¿no? Entonces, estaréis pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese San Celoni? ¿Qué vamos a tener que ver para llegar a las 24 horas finales de, digamos, de proyección y que nos den un premio por aguantar 24 horas viendo películas y sin que posiblemente nos sangren las retinas, lo cual sería pues deseable, ¿no? Pues resulta que la lista de películas ya está anunciada y os la voy a dar por aquí, la podéis pues también consultar en la web que os acabo de decir de La Filmo, en su apartado de San Celoni. Y que sepáis que vamos a tener La Cosa, de 1982, empieza fuerte La Cosa. No sé si el orden será el de proyección, eso habría que verificarlo, pero es el orden en el que aparecen, al menos en la web, ¿vale? En segundo lugar, Un hombre lobo americano en Londres, del año 81. Posesión infernal, de 1981 también. Al final de la escalera, 1980. Ya os estáis dando cuenta de que es una maratón totalmente ochentera. En quinto lugar, Noche de miedo, 1985. Después seguirá Critters, 1986. Después, Una historia china de fantasmas, del año 87. Después, Angustia, de 1987. Christine, 1983, Fenómena, 1985, La Mosca, 1986, y en el último lugar, para que quienes resistan les explote directamente la cabeza o el culo por estar sentados tantas horas o yo qué sé qué, Reanimator del año 85. Entonces, claro, te lees esta lista y dices, yo me veo asistiendo ahí, me veo resistiendo. Lo que pasa, claro, que 24 horas es mucho y a priori te puedes venir arriba, pero luego igual te vienes abajo a claro, mitad de... Yo el problema que le veo a este Sansaloni es que para los aficionados al género te ponen 12 películas que es que has visto 100%. Que están trilladísimas. Claro, o sea, pero bueno, es que las he visto todas también, y algunas varias veces. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que quieras que no te van a sorprender. Porque te las sabes ya. Te las sabes todas. Y en algún momento te va a vencer el sueño y vas a desconectar. Porque además sabes que no te vas a perder nada que no hayas visto. Claro. Complicado. Yo entiendo, por un lado, que aquí juega el tema de derechos. Sí, películas nuevas. Y aparte lo están haciendo por el lado legal de la vida. Por eso te digo. Entonces están jugando una baza que hace que no puedan apostar por producciones nuevas. Lo que comentamos cuando hablamos del Festival de Cine de Terror de Sabadell. Sí. El problema que tenían para poder pescar algo a un precio adecuado para interesar al público. Y entonces, claro, aquí casi lo que te están dando es una retrospectiva de 24 horas. Claro, digamos que es la primera vez que lo hacen y quieren estrenarse pues con un guiño a los fans avezados. También he de decir que las proyecciones, en principio, son todas en versión original, que me refiero a que igual algunas de estas películas pues sí que las tenemos trilladas, pero no sé si todas las hemos visto en VO, y que luego tendremos un padrino en esta primera edición del Sansaloni, que es un tipo que, aunque sea australiano, pues como vive en Francia, está bastante a tiro de los eventos y de los festivales, y tendremos al señor Richard Stanley como, pues eso, padrino, pues presentador o asistente circunstancial a esta primera edición del Sansaloni en Sansaloni. Entonces, esta es la cuestión, este es un poco lo que nos plantea la gente de la Filmo desde Sansaloni, y la verdad es que habrá dos premios planteados en cuanto al público que acuda a esta primera edición del Sansaloni, que uno será el concurso de resistencia, del que ya hemos comentado así en modo chascarrillo, pues que se controlará quien quiera participar, pues todos sus visionados, y que deberá acreditar que está en la sala una y otra vez, cada vez que se entra y se salga de la sala del Ateneo de Sansaloni para hacer los descansos o lo que sea, ¿no? Y luego también habrá un premio para la gente que se anime igual un poco más a dar la nota y para darle un poco más de color a la maratón, pues premio de disfraces. Disfraces que tengan que ver con el temática terrorífica, y que eso pues abre una puerta también a que haya un poco más de jaleo, jolgorio y un poco de más de esa palabra tan extraña que en castellano es algarabía, ¿no? Bueno, pues creo que para la gente que resista las 24 horas tendrá una camiseta de premio, y para la gente de los disfraces habrá entradas para el Festival de Sitges, lo cual también pues es como invertir en tu futuro, ¿no? En tu futuro próximo, de junio al mes de octubre, lo cual pues siempre está más o menos interesante. Así que en eso va a consistir un poco la primera edición del Sansaloni. El cartel a mí me gusta mucho porque han elegido pues una especie de santo que tienen allí en el pueblo, y es un santo que está pues que aparentemente pues le están sangrando los ojos, y con la sangre que cae al suelo pues forma la figura del Monsein. Me refiero que tiene su gracia también el puto cartel en rojo y en negro, y que también pues supongo que las camisetas que hagan del evento pues tendrán este magnífico logo de cristianismo oscuro o cristianismo pagano que han preparado la gente de la Filmo para darle un poco de empujón gráfico al evento. Así que en eso consiste, más o menos. Cuando se acerque la fecha, pues lo volveremos a comentar, pero quien quiera poner a prueba su culo y sus ojos, lo digo lo del culo por estar sentado 24 horas también, pues bueno, pues que aquí tenéis una nueva oportunidad para poneros a prueba y revisitar pues títulos que son siempre bienvenidos de revisitar. ¿Puedo hacer una pequeña crítica al festival? Critica lo que quieras. A mí no me pagan nada. O sea, yo lo estoy anunciando. No, precisamente es con eso. Es el precio. Ya. Es el precio porque han puesto una maratón de 24 horas de películas por todos conocidas, de la cual no pagan derecho, pagan el mínimo. Bueno, pagan el mínimo, no pagan como una película nueva. Pero el precio tiene que ver con eso. Que hay que pagar los derechos de las 12 películas. Sí, pero a ver, ahora me entenderás. Si no, te entiendo perfectamente. No, todavía no me entiendes porque lo que estoy diciendo es que el precio que han puesto son 35 euros. Sí. Cuando el abono de 10 días de Molins, cuando sale en preventa, es de 29 euros para los 10 días y la maratón. Sí, lo sé. De películas nuevas a estrenar, relucientes y retrospectivas, y te regalan la camiseta del festival. Y que cuando ya no estás, pasa 36, que es solo un euro más, y te incluye la camiseta, y te incluye los 10 días de festival, y te incluye la maratón. Y son películas nuevas, las cuales pagan mucho más derechos que estas películas antiguas. A mí, personalmente, me parece absolutamente excesivo, y más para una primera edición. Ojalá tenga mucho éxito, pero yo tengo mis reticencias respecto a este precio. Bueno, me parece abusivo. Es abusivo. Puede ser abusivo, pero si haces la operación sencilla de dividir el precio por las películas, no me sirve. ¿A cuánto te sale la peli? 29 euros en preventa, sí. Toda la programación, y que además la maratón del año pasado de Molins eran 8 películas porque eran 16 horas, no era la habitual de 12. Ahí lo dejo. Ahí está para elegir. Que cada uno saque sus conclusiones. Claro, si nos ponemos si nos ponemos a comparar con el precio del Festival de Cinema Sabadell. O nos ponemos a comparar. Abonos, estoy hablando de varios días. No el precio, sino la cantidad de diversión que te van a ofrecer los títulos. Pues bueno, también ahí entramos en otra galaxia, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Aquí sabes que te vas a llevar una buena ración de títulos, que no va a fallar ninguno. Sí, yo no digo nada de pero bueno, los títulos escogidos. Lo cual no ocurre en los festivales estándares. Cuando he visto el precio, me ha llamado la atención, sencillamente. Ya está. Sí. De hecho, además era el dato que me faltaba de decir. Así que te agradezco que lo digas, pero bueno. Vamos a noticias buenas. Venga, va. ¿Vale? Que no sean ni de precios excesivos ni de decesos. No, decir. Yo creo que es una noticia que si no has estado al tanto de redes no conocerás, no. Pero te va a congratular. Solo me conecto en redes cuando vengo sin audiencia. Pues entonces no tienes ni idea de lo que ha pasado esta semana. Ya te digo. Esta semana empezaba... ¿Ha ganado el PP en Cataluña? No, es broma. No, pero ha subido considerablemente. Pues era una broma, que conste. Pues resulta que a principio de semana el señor... Bueno, decir que... Sin haber encontrado todavía distribución en España en la mesita del comedor, ya se podía ver en Estados Unidos por dos plataformas. Por Apple Plus y por Amazon Prime. Encima de las grandes. Entonces resulta que va primero el señor Mike Garrish, ve la película y tuitea que le ha gustado mucho la película. Pero luego va el puto maestro. El jefe absoluto, que es el señor Stephen King... Y coge y... El rey. Sí, sí. Él lo dice su apellido. Y, sigue siendo el rey. Y le da por tuitear el siguiente mensaje. A ver si lo tengo por aquí traducido. Y si no, os lo traduzco yo chapuceramente. Sí, sí, que también nos vale. Hay una película española, La mesita del comedor, que nunca has visto una cinta tan negra como esta. Es horrible, pero también terriblemente divertida. Piensa en el sueño más oscuro de los hermanos Coen. Pues bueno, creo que incluso el propio Stephen King, antes de publicar el tuit, le escribió personalmente a Calle Casas para felicitarle por la película. Qué bueno. Y entonces, como colofón a todo esto, que bueno, ha hecho que Calle Casas aparezca en todos los medios que no le habían hecho ni puto caso cuando había ganado en mogollón de festivales de cine de terror, etcétera, etcétera. Que además, yo quiero destacar una cosa porque la importancia de los premios es relativa, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero la mayoría de los premios que se llevó a la mesita del comedor fueron premios del público. Claro. Del público, de festivales, de género. O sea, de gente como nosotros. Como nosotras. ¿Vale? Eso quede bien dicho. Todo esto ha hecho que todos estos medios importantes los entrevisten, le den muchísimo bombo. En Estados Unidos, ya en México fue, pero en Estados Unidos está siendo un fenómeno la película. Y debo decir que este viernes, día 17 de mayo, Filmin, no podía ser otra, ¡au!, estrena La Mesita del Comedor. Sin pago, de cuota, dentro de la suscripción normal. Ya era hora. Entonces, los que no hayáis podido disfrutar la película, Filmin, este viernes, cita ineludible con La Mesita del Comedor. PJ, tú quedas eximido por las razones que todos conocemos. No pasa nada. Te quiero igual. Dicho lo dicho, decir que también en plataformas, pero en alquiler, está también disponible desde hoy, Cuando acecha la maldad. Uli. De Damián Rugna, película tan recomendable como La Mesita del Comedor. De hecho, son primas hermanas en premios, en festivales y en muchas cosas. Y además. Y casi en directores. Sí, por eso te iba a decir. Son medio primos ya. Los directores y todo el elenco técnico y de reparto son también como primos hermanos, todos. Sí. O sea que se quieren mucho. Cuando acecha la maldad. De momento en alquiler, supongo que dentro de unos días, en varias plataformas, creo que estaba en Apple, estaba en Prime y tal, para alquilar, pues en unas semanas igual ya la tenéis ya a disposición, ya no en alquiler, sino en plataforma directamente. Sí. Pues estas son las dos noticias que quería transmitir. Brutalérrimas noticias, y además decir que, aunque no es tan importante como que te cite Stephen King, que también en el número 23 de Fangoria, en su edición evidentemente de Estados Unidos, ya le hacían hueco a la Coffee Table, también, como se llama allí, en su periplo anglosajón, ¿no?, La Mesita del Comedor, y también le daban un poco de cancha, y quizás pues igual ha tenido un poco menos de impacto que los comentarios de Garris y de King, pero pues también es importante que una de las pocas revistas que continúa el periplo del papel en este mundo de ceros y unos, pues que también se tenga a bien pues reseñar esta película, ¿no? O sea, nosotros encantadísimos. Todo el mundo tiene un rinconcito para poner una mesita de comedor. Ya te digo. Y si puede ser que no tenga madera, que sea solo vidrio y metal, mejor. Con las formas de efigies de perfil griego. Sí, exacto. Con, no sé, Perseidas, Nereidas o como se llame eso. No sé. ¿No? Qué sé. Vamos a hablar un poquito de Roger Corman, aunque sea por encima. Vamos a hablar por encima, porque hablar en profundidad de Roger Corman significaría tener que alargar el programa 4 o 5 horas, y no está en nuestra mano, al menos en el momento actual. Entonces sí que vamos a hablar de Roger Corman de forma, aunque sea un poco, pues de en plan números y con hechos puntuales que se pueden destacar de su carrera, una carrera que empieza en los años 50 y que prácticamente acaba en la época de las plataformas, que me refiero a que una cosa es que por un lado Roger Corman dirigiera, pero en su faceta de productor y de facilitador de producciones, que era lo que mejor se le daba, era un gran logista, y de hecho ahí está su currículum para demostrarlo, porque además entre el ámbito en el gremio de los directores de cine estadounidenses, él era ahora pues una especie de paradigma sobre cómo hacer películas sin perder nunca un dólar, lo cual pues a muchos directores y productores del ámbito de las diferentes partes de la pirámide, digamos, audiovisual estadounidense, les ha maravillado y han dicho, ¿por qué este hombre nunca perdía dinero en sus producciones? Porque era un gran logista, ¿no? Y de hecho, pues vamos a hablar un poco de ello también. Sí, porque además también, o sea, la gente que lo conoce más en profundidad sabe que fue el que le dio la primera oportunidad a gente como Robert De Niro, Jack Nicholson, Peter Fonda, a nivel de directores, a Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jonathan Demme. O sea, quiero decir que Peter Bogdanovich también. Hay mucha gente en la industria que le debe cosas, sí, o le debía. Pero luego, aparte, pues como tú bien dices, fue un tipo que empezó en los años 50 no solo a producir, sino a dirigir cine, a veces también a guionizarlo, aunque muchas veces pues los guiones estaban basados en obra escrita, sí, como destacaremos por una serie de películas que tenían en común la autoría de las novelas en que se basaban. Sí, señor. Y claro, pues aquí es donde Roger Corman empieza a hacerse famoso, popular, y empezar a tener... Si bien, como dices tú, era muy raro que una producción de Corman perdiera dinero, porque eran producciones modestas que siempre daban beneficios, es que encima empezó a hacer producciones que tuvieron muy buen rendimiento. Ya no solo para recuperar dinero, sino para ganar para dinero. Ganarlo, sí, sí, señor. Y entonces, bueno, pues ahí ya empezaríamos a destacar títulos ya muy conocidos en la historia del cine. Normalmente siempre en temas de ciencia ficción o de terror. O de terror, sí. Como Conquistaron el Mundo, con el Peter Graves. Uh-huh. Luego tendríamos El Emisario de Otro Mundo. Luego tendríamos El Ataque de los Cangrejos Gigantes, con esa brutal moda de finales de los 50, de todas esas mutaciones de... Sí, y además una moda que estaba un poco también respaldada por la forma, porque si algo ha tenido el señor Corman en cuenta siempre a la hora de orientar sus producciones y direcciones es la forma en la que se consumían o que se visualizaban las películas en cada época o en cada década. Entonces, claro, en los años 50 estaban lo que llamaban los yankees las double features o los programas dobles. Se lo digan a la banda sonora de Rocky Horror Picture Show. Por ejemplo, y los drive-ins, los cines al aire libre para ir con el coche. Entonces, en estos dos formatos de visionado se pasaban muchas, primero, películas cortitas y películas que tenían que ir de dos en dos. Entonces, todas no podían ser superproducciones porque no había tantas entonces. Entonces, ahí estaba un poco el filón, ¿no?, que aprovechaba Roger Corman con este tipo de estatus en los años 50. Ya os fijaréis que conforme fue evolucionando también la forma de los visionados de las pelis, él también fue cambiando, porque era un tipo muy astuto, la forma en la que presentaba sus películas. Uh-huh. En el año 58, rompiendo un poco esto de la ciencia ficción y del terror, La Ley de las Armas, Machine Gun Kelly, con Charles Bronson de protagonista. Claro, con el primer prota que hizo Charles Bronson y uno, como te decía, fuera de micro, y ahora esto suena mucho últimamente, una de las pelis que a mí se me quedó por los pelos fuera en el especial del Bronson porque no tuve tiempo de visionarla. Así que ahora tengo dos razones en vez de una para pegarle un repaso y hablar de ella quizás en algún futuro próximo aquí. Pero ya tenemos en el año 60 sí, uno de los títulos emblemáticos del señor Roger Corman, de Little Shop of Horrors, la pequeña tienda de los horrores. Ya ves. Y bueno, pues ahí Roger Corman le dio un papelito de paciente del dentista al señor Jack Nicholson. Súper divertido además el papel. Y bueno, que es todo un referente del cine de la época. Y ya es donde ese autor que le sirvió de inspiración para muchas de sus películas, empieza a tomar cuerpo, que es el señor Edgar Allan Poe, uh-huh, y el señor Roger Corman dirige La caída de la casa Usher, además con uno de sus actores fetiche, que no es otro que el grandísimo Vincent Price. Es que más grande que Vincent Price, ¿quién puede ser? Michael Jackson. No es tan, no, Michael Jackson no era tan grande como Vincent Price. Le está diciendo por el Thriller, ¿no? Claro, porque le pilló la voz para el final de la canción. Sí, pues sí. Luego, el año siguiente, El péndulo de la muerte, que es El pozo y el péndulo, sí, aunque aquí lo tradujeran de esa manera. Luego tendría, por ejemplo, La obsesión, donde ya saldría Ray Milland de protagonista, uh-huh, que también más adelante, en el 63, lo tuvo en una de sus películas, Buques Insigne, que Insignia. Me encanta. Es una de tus películas favoritas, El hombre con rayos X en los ojos. Sí, favoritas, pero favoritas ever, tanto dentro de la ciencia ficción como fuera. O sea, es una película que a mí me chifla, El hombre con rayos X en los ojos. Antes del 62 hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama Tales of Terror, historias de terror, ¿sí?, que tiene el guión de Richard Matheson. Está basada en historias de Edgar Allan Poe y vuelve a contar... ¿Segmentos? Vuelve a contar con el... Sí, son tres historias. Vale. Entonces vuelve a contar con el Vincent Price, pero tiene también al Peter Lorre, al Basil Rathbone, que recordemos que hizo de Sherlock Holmes. Sí, señor. A la Debra Paget. Bueno, tiene un reparto impresionante de época. Y si no recuerdo mal, las historias son El gato negro, El caso del señor Valdemar y la otra Morella. Sí. ¿Vale? Y bueno, algo pues también es otra de las películas que bueno, que son insignes de él. En el 63 tiene El Cuervo, tiene El Terror, El Palacio de los Espíritus, el 64 la Máscara de la Muerte Roja, el 66 Los Ángeles del Infierno, esa película, posiblemente de las primeras de Hells Angels, antes de Easy Rider y todas esas cosas. Sí, Wild Angels era el título. Y ya con Peter Fonda por allí. Sí, porque de hecho, a ver, aparte de hacer un montón de producciones y de dirigir algunas, también el tipo a caballo entre finales de los 60 y principios de los 70 inauguró, o alguien quizás debería haberlo inaugurado, pero fue él, oye, cosas que ocurren, el subgénero de moteros rebeldes, que con esta Wild Angels pues digamos dio el pistoletazo de salida a lo que serían pues muchas más películas que en esa época se hicieron sobre moteros outsiders que van por ahí liándola o se las lían a ellos, ¿no? Y luego también a principios de los 70 inauguró el subgénero de Women in Prison Movies, que son las películas de temática de cárceles de mujeres, que tuvo pues bastantes títulos en la década de los 70, dentro y fuera del ámbito Corman, y ámbito del que salió una actriz que luego fue reconocida más por sus registros en Blaxploitation, que fue Pam Grier. Pero Pam Grier empezó en películas de cárceles de mujeres, de esas que rodaban en Filipinas y todos estos rollos, en los 70. Bueno, yo quería destacar del 67 una película de gángsters, sí, además basada en un hecho muy conocido. Muy buena esa que también. Que es La Matanza del Día de San Valentín. Gran peli. Además, curiosamente, La Matanza del Día de San Valentín, que queda reflejada en una película como Con faldas y a lo loco. También. Que al comienzo de esa película es la excusa de por qué sus protagonistas tienen que vestirse de mujeres, sí, transvestirse y meterse de gira con una banda de músicas. Pasar desapercibidos. Sí, sí. Bueno. Pues La Matanza del Día de San Valentín con el Jason Robards y el George Segal, sí, muy recomendable. También, muy buena. Y bueno, pues ya unas cuantas películas. Estuvo sin dirigir ya bastante tiempo hasta que a principios de los 90, porque es el año 1990, redondo. Sí, tal cual. Dirige la que es su última película como director y que es la película que vamos a comentar hoy. Sí, señor. Esa película no es otra que Frankenstein, La Resurrección de Frankenstein, que el título original. Frankenstein Unbound. Sí, es Frankenstein desencadenado, sí. Frankenstein Unbound, que está basado en una novela del escritor Brian Aldiss. Yo no me he leído la novela, pero creo que la novela es tan triposa como la película. En el sentido de que a nivel de argumento, con lo que podamos contar, ya veréis que es muy loco. Sí, es una propuesta que digamos que es muy, muy Corman, la verdad. O sea, porque si algo también, y si me dejas que haga un par de comentarios antes de meternos con la peli, sí, Jordi, si algo se puede destacar de la figura de Mr. Corman, aparte de ser un gran logista y un gran manejador de bajos presupuestos para sacar dinero a partir de esos bajos presupuestos, era también su, digamos, predilección y su falta de prejuicios para llevar a cabo cualquier tipo de historia por rocambolesca que fuera. De hecho, yo creo que hasta le molaba que tuvieran ahí giros locos porque lo aceptaba como un desafío. Porque le sabía bien, y estoy pensando en la película de las mujeres vikingas contra la serpiente marina, que dices, pero ¿dónde vas a hacer una peli de eso, de mujeres vikingas que tienen que pelearse con una serpiente de mar en una época en la que tenías escenarios de cartón piedra y todos esos rollos? Pues bueno, ese es el típico ejemplo de decir, bueno, tienes una idea que es fuera del ordinario, llévasela a Roger Corman a ver si le gusta, ¿no? Y yo veo peña así, guionistas y directores que tenían, pues eso, pues sobre todo jóvenes que tenían su imaginación ahí al servicio del tema audiovisual y que con Corman consiguieron poner algunas locuras que estaban dentro de las cabezas y en los papeles de cierta gente y que se hicieran realidad, ¿no? Aparte de eso, también quería decir, Jordi, al respecto de, digamos, de la carrera de Roger Corman, porque después de los 90 sí que es verdad que dejó de dirigir, pero también porque se focalizó más pues en las productoras que tenía entre manos, ¿no? Porque como en los 80 acabó vendiendo su productora New World Pictures, acabó fundando Millennium Pictures, que luego la rebautizó como New Horizons, porque parece ser que Millennium no suena muy bien, Millennium Films, perdón, en inglés, y acabó poniéndole New Horizons. Pero es que luego, también en los 90, hay, para la cadena Showtime, hay una serie de 13 capítulos con películas autoconclusivas que se llama Roger Corman Presents, que también, pues evidentemente con su tutela y dirigidas por diferentes directores, pues también, digamos, mantuvieron la actividad de género de Corman en los 90, pero es que luego, en los 2000, también se metió al mercado de pelis baratas de criaturas generadas por ordenador. Me refiero a Dino Croc, Dino Shark, Super Gator y cosas de estas también. Muy infumables, ¿eh? Totalmente infumables, pero también tenemos aquí la capacidad de adaptación a eso que hablábamos en los años 50, de cómo se consumen las películas baratas en cada momento. Y si en la época del blanco y negro pues eran sesiones dobles, en el siglo XXI son las plataformas. Entonces él ha seguido o siguió hasta que la salud no le dejó, pues un poco metiéndose también en esa brecha de las pelis baratas para plataformas, ¿no? Y luego también quería destacar que, al menos que yo haya encontrado por ahí, resulta que hay ya, lo cual mola mucho, 3 documentales hechos en vida sobre Roger Corman, lo cual también, pues ya os digo, está muy bien, porque así un poco se le ha acabado reconociendo un poco en vida su valía y el alcance de su acción, ¿no?, y de su trabajo. Entonces tenemos del año 1978, del Christian Blackwood, Roger Corman, Hollywood's Wild Angel, primer documental. El segundo, del año 2011, dirigido por Alex Stapleton, Corman's World, 2. Exploits of a Hollywood Rebel, que además este documental se puso en los festivales más sobresalientes de aquel año, como Cannes o Sundance. Y luego hay un tercer documental sobre Corman del año 2020, más reciente, de Bertrand Tessier, que se llama Roger Corman, 2. The Pope of Pop Cinema. Entonces, son estos 3 títulos los que quizás pues también os pueden ayudar, si tenéis un poco descentrada o desenfocada la figura de Roger Corman, para que os ayuden un poco a establecer un poco las dimensiones y el alcance del trabajo de este super productor y este director, que ya os digo, o sea, si miráis su ficha en el IMDb, vais a encontrar que pues tiene como 50 y tantos títulos como director, pero como productor anda cerca de las 5 centenas. O 500, sea, sí, casi 500. Casi 500 títulos en los que está acreditado de alguna forma en algún tipo de figura de producción. Entonces, claro, dices, yo, o sea, no sé si habrá alguno más como este por ahí. De hecho, precisamente la Academia en 2009 se lo reconoció con un Oscar honorífico. Le dieron un honorífico, al menos. Vida. Sí, sí. Algo es algo. Se lo dieron ya hace 15 años. Uh-huh. Bueno. Entonces, bueno. Estos Oscars que llegan tarde, sí. Recordemos que se lo dieron a Chaplin en el 72, porque nunca recibió uno ya en su carrera. Se lo dieron en el 74 a Groucho Marx en nombre del trío, de todos los hermanos, sí, pero ya los... era él el único que quedaba vivo. Ya. En fin. Y luego ves alguno que tiene un Oscar que es para darle a la Academia en toda la frente. Pero bueno, no vamos sí, a entrar en ese tema. O darle cuando sale a presentar un premio, ¿no? Que también eso ocurre a veces, que hacen boxeo en los Oscars, bueno, ahí cuando salen 2 niggas a presentar un premio. En fin, bromas aparte. Como ejemplo de... Un ejemplo, pero como ejemplo, como podrían ser 500 ejemplos diferentes, pues de esta extensa filmografía, tanto de productor como de director, que tiene Corman, pues hemos decidido, pues aunque sea para dejar un puntito, ¿no?, de recuerdo, que ya veremos luego más adelante qué haremos con él y con su registro, pues traemos esa última película que dirigió, ¿no? Correcto, y es una película que que ya he dicho que el argumento es muy curioso, sí. Basado en este libro de Brian Aldiss, esta novela. El guión lo hace el propio Corman junto a Ethics Finney. Y bueno, pues aquí, bueno, destacar también, porque me parece muy, muy, muy buena la banda sonora de Carl Davis. Sí, señor. Un pedazo de banda sonora a la altura de cualquier producción de más nivel. O sea, que no desmerece en nada a la música que tuvo el Frankenstein de Kenneth Branagh unos años después. Por ejemplo, y visto en la perspectiva del tiempo, yo creo que esta la vio el Kenneth también, ¿eh? Es posible. Debo decir que el Frankenstein que sale aquí, que tiene unas hechuras muy particulares en la cara, se ve que está inspirado en un corto mudo del año 1910, donde el Frankenstein tenía esta fisiología. Sí, que huía un poco de la fisiología universal, digamos, sí, ¿no? Que está muy curioso que el ánodo y el cátodo que lleva en la cabeza, en vez de ser los típicos tornillos para ponerle la electricidad, sean unos platos, unos pequeños platitos para... Sí, como unas unos discos insertados en las sienes, sí, digamos. Sí, como semiarandelas, ¿no? Sí. Una cosa así. Bueno, pues también es curioso. Y decir que en esta producción, que además dura solo 80 minutos, va directa al hueso, contó con un reparto espectacular. O sea, realmente, aquí el señor Roger Corman... La mano de Corman. Sí, sí. Se rodea del señor John Hart, del señor Raúl Julia, de una jovencísima Bridget Fonda. Sí, señor. Pero además tiene por ahí al Jason Patrick o al Michael Hutchence, que si alguien dice, hostia, este tipo me suena, pues sí. A lo mejor os suena más como cantante de INXS que como actor, que también fue... Tuvo lo suyo. Un registro en el que fue habitual. Sabéis que falleció, se suicidó muy joven, 27 años me parece. Y bueno, desgraciadamente yo creo que se perdió un gran músico y un gran actor. Pero bueno, aquí sale tanto Jason Patrick como el Michael Hutchence de manera un poco testimonial. Súper jóvenes también. Muy jóvenes, muy jóvenes, año 90. Que al Patrick, hostia, dices, hostia, ¿es este de verdad? Pero claro, si te fijas, sí lo sí, es. Sí, debajo sí. De los rizos está Jason Patrick. Bueno, pues dicho esto, tenemos un argumento que ya supongo que por la novela es bastante tuerceculos, pero además yo creo que aquí hubo influencias. El señor Corman tuvo mucha influencia de una serie y una película que salieron unos años antes. Uh-huh. Y es por un lado Regreso al Futuro y es por otro lado El Coche Fantástico. A ver, o sea, es que es Corman, o sea, no esperéis que se quede aislado y no deje de imbuirse de influencias porque lo ha hecho siempre. Entonces aquí tenemos... Pues ahora hablaremos un poquito del argumento, la sinopsis, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos, o sea, que tengamos a Frankenstein no quiere decir que no podamos tener otros elementos de ciencia ficción o de género circundando la idea del nuevo Prometeo, ¿no? Sí, porque aquí lo que tenemos es realmente terror, ciencia ficción y película histórica. Pues por supuesto, sí, no, porque... no, porque cuela como peli histórica también. Hombre, yo creo que cuela bastante. ¿Cuál es la premisa? Año 2031, siglo XXI, y tenemos a un joder, doctor... dentro de nada, Jordi. Sí, año 31, es la vuelta a la esquina. Estamos en el 24. Ahí parece mucho del futuro, pero bueno, es sí. Un futuro probable, ¿vale? Las sí. Ciudades un poquito más evolucionadas, pero futuro probable. Entonces, bueno, pues tenemos a un científico encarnado por el doctor... por el John Hart, un doctor. Exacto. Que lo que ha hecho es un arma. Le ha pedido el ejército que cree un arma que, bueno, pues es capaz de hacer... de destruir objetivos de una manera bastante brutal. Sí, digamos que los hace desaparecer. Pero tiene unos efectos secundarios... que están afectando al clima y que también están provocando fisuras espaciotemporales. Exacto. Están afectando... Para que veáis que el tema del espaciotiempo ya corre desde hace décadas. Sí, y esto es minuto uno de película, ¿eh? Minuto uno, sí, no estamos... Entonces, bueno, cuando tienes grietas espaciotemporales, puede pasar cualquier cosa. Claro, tienes, digamos, el as en la manga, el as Corman en el guión para hacer lo que te dé la gana. ¿Hasta dónde cuento? Yo creo que si cuento a... Hasta el salto. No. Si cuento el salto y cuento la coincidencia de personaje histórico con personaje literario o no lo contarías tú eso? Sí, hombre, porque es del 90 y también... porque es que si no, no se entiende, ¿no? No se entiende y van a decir, ¿y qué pinta Frankenstein en todo esto? Claro. Vale, pues vamos porque a está en el título. Vamos a contar hasta ahí, que sí. Es minuto 5 de película, 10 sí, va todo mucho, muy rápido. ¿Vale? Digamos que si algo tiene Corman es que va la encía rápido. Si no queréis este pequeño spoiler, corred hacia adelante 30 segundos, que no exacto. Voy a durar más. Vale, pues entonces... como no podía ser de otra manera, se abre una brecha espaciotemporal que absorbe al doctor con su coche fantástico, ya veréis cuando veáis la película a qué me refiero. Tal cual. Y aparece en Ginebra, en la época que estaban por ahí Mary Shelley, con Percy Shelley y con Lord Byron. Sí, Mary Shelley cuando todavía no tenía... tenía el nombre de soltera, sí. Entonces, resulta que a la vez también está el doctor Victor von Frankenstein, sí, que ha creado ya su criatura. Frankenstein. Bueno, pues tienes ahí al doctor Frankenstein, que ya ha creado a su criatura, pero que aquí no es el personaje literario de Mary Shelley, sino que Mary Shelley conoce la historia del doctor Frankenstein y a partir de ahí escribe la historia. Con lo cual, aquí la premisa es que el doctor Frankenstein y su criatura fueron personajes históricos, sí. Igual que Mary Shelley, Percy Shelley y Lord Byron. Lo cual, la idea es brutal. Entiendo que viene del libro, de la novela en la sí, que claro, está basado. Sí, claro, la novela de Brian Aldiss irá en esta línea. Pero es genial esta digamos, propuesta audaz de coexistencia histórica, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues tienes una película curiosa, dinámica, bastante dinámica, donde van a pasar cosas, van a conocerse personajes entre ellos, va a haber interrelaciones, vas a tener también una parte filosófica, ¿por qué no por decirlo? Supuesto. Vas a ver a dos científicos que con su obra, a pesar de ser un gran avance, han hecho más bien que mal, y eso también, de más, alguna manera... Más mal que bien, quieres decir. Ay, más mal que bien, perdona, más bien que mal he dicho, no. Han hecho más mal que bien. Digo yo, ¿eh? No, han hecho más mal que bien. Sí. Y de alguna manera, el transcurso de la película va a abrirles vías de expiación, más a uno que a otro. Porque digamos que hay uno que tiene una vena más loca o maligna y hay otro que tiene una vena pues más de... la he cagado muy fuerte. Sí, de responsabilidad. Vamos a intentar arreglarlo en la medida de lo posible, ¿no? Sí, señor. Todo esto, pues, con un argumentario... clásico de terror en cuanto al monstruo. Ambientación siglo XIX, sí, Ginebra, etc. A pesar de no tener muchos medios, cuando tiene que salir laboratorios científicos no está mal. Sí, está bien. Todo enfocado mucho al uso de electricidad y válvulas. Uh-huh. O sea, precisamente esa estética que tenía el Fallout, de que en vez de irse la evolución de la técnica hacia los transistores, se quedó en las válvulas. Y sí. Por eso todo es tan cincuentero, ¿no? Tan valvular. Pues aquí, a pesar de ser una película del año 90, y a pesar de que estamos en el año 2031, en uh-huh. principio, y que el coche es muy coche del futuro... pues lo que tenemos es mucha tecnología de válvulas, de electricidad, incluso utilizando esas famosas bolas de electricidad estática como elementos de atrezzo, esas que ponías la mano y se te ponía todo el pelo para arriba, ¿no? Sí, digamos que hacían transmitir, ¿no?, la electricidad de una punta a otra. Sí, era la jaula de Faraday o alguna cosa sí, de estas. Algo así. Efecto, sí, bueno. Estamos rememorando EGB, aquí nos perdonaréis si decimos alguna, la ciencia alguna del siglo cosa que no toca, ¿vale? 19, chaval. Bueno, entonces todo eso está muy bien y en la parte tocante al género sí que tenemos, porque el señor Corman, digamos que siempre se ha dado gusto en temas de gore, de sangre, de... En eso ha sido desprejuiciado eso también. Ha sido desprejuiciado. Totalmente. Aquí sigue desprejuiciado, pero lo raciona un poquito más. Sí. No es... un festival como las películas que hacían los 50 o los 60, sino que es más comedido, aunque cuando hay que arrancar una cabeza, hay que arrancar un brazo. O hay que tocarle el corazón a alguien, se lo toca. Sí. Tal cual, ofrecerle, ¿no?, el corazón a alguien. Sí, sí ya sí. Está, así en senso estricto. Y entonces, en este sentido, sigue sin tener ningún prejuicio sí. y pues lo hace. Y sí que es verdad que el final es un poco rocambolesco. Igual se les acabó el dinero y dijo, para perder dinero lo corto aquí y, hombre, y ya no sé si ya les acabó el dinero, pero se cargó el set, ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te digo. No, es que no le quedó más remedio, creo, con ese final escrito que tenía. Pero bueno, es un final que, bueno, que está bien. Como la propuesta es un poco loca, pues que el final acabe así tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco lo veo mal. Lo que pasa que sí que es verdad que ya os podéis imaginar que con esa alteración del espacio-tiempo que hay al principio de la película, pues evidentemente pues también puede haber no solo una alteración, sino que puede haber más alteraciones a lo largo del metraje, ¿no? También a mí me ha parecido muy curioso el hecho de caracterizar a la criatura del doctor Frankenstein como se caracteriza en aquí, porque me ha recordado, sin que se parezca tanto, pero un aire al menos tienen entre sí a la criatura que aparecía en Penny Dreadful, que era también pues más desprovista de artificios de tipo universal y era más naturalista, entre comillas, ¿no? Pues un camisón, algunos elementos metálicos por la cabeza y pelo largo para la criatura, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues me ha recordado un poco y he dicho, pues mira, los de Penny Dreadful igual vieron también esta película cuando quisieron hacer su versión de la criatura de Frankenstein, ¿no? Y luego, pues también querría un poco destacar pues ese descaro argumental que tiene la película de querer eso, pues mezclar personajes históricos con personajes ficticios, con estas fisuras en el tiempo y además con un resultado que, como la película no para en ningún momento y no se pone pues a reflexionar, aunque hay reflexión dentro de la peli, pero sí que es verdad que va directa a la encía desde el principio, pues la verdad es que te hace pasar un rato entretenido del tirón. Me refiero que no vas a tener que pensar en nada más allá de lo que te propone la película, lo cual está bastante bien para rizar el rizo de un concepto y de un personaje que ya en el 90 se le habían dado unas cuantas vueltas y que luego aún se le darían más aún, que me refiero que es que no se agotan las formas de interpretar al monstruo de Frankenstein y la verdad es que aquí pues es una de esas propuestas que yo creo que en originalidad le ganan a todas las propuestas que se han podido hacer del monstruo de Mary Shelley, ¿no? Y además pues mezclándolo un poco con su propia autora, lo cual también pues le da pues ese aire también de originalidad y de frescura a la película. Sí, incluso un punto de endogamia, porque también hay un momento de la película en que pasa una cosa que realmente... Bueno, yo qué sé, es lo que tienen las películas de Corman, a veces ocurren No sé si para eso pasa en la novela o no, pero... No lo sabemos, porque no la hemos leído, pero... Posiblemente sea cosecha de la película. Claro, es aquello de si te falta información, pues aquí la tienes también, claro. Por si tenías alguna duda o algún fleco, ¿no? Sí, y además, un poco pues jugando con esas situaciones fuera del ordinario que a veces se pueden plantear en un viaje en el tiempo a otra época en la que no es la tuya, ¿no? Sí, y además esas normas que nadie sabe, pero todo el mundo critica, ya, de las leyes temporales, que es esto que has hecho está alterando la ley temporal porque estás dando algo que no corresponde a la época. Claro. Claro, pero entonces quien critica eso le dices, ¿y tú qué prueba científica tienes de que eso es así? O sea, ¿lo has experimentado? No, es todo teoría. Pues ya está. Entonces, claro, o sea, aquí quien se hace su capa ensayo, bueno, pues tiene los mismos argumentos que quien no, ¿no? Tal digo cual. Yo. Y bueno, y también, pues no sé, hemos hablado antes de que tiene esas influencias, ¿no? De la ciencia ficción seriada de los 80, pero luego también la propuesta, al menos conceptual, y evidentemente viene por la novela, pues viene también emparentada con películas como Un astronauta en la corte del rey Arturo, ¿no? Que me refiero que es ese concepto de choque, digamos, de épocas en la que pues alguien visita una época pasada y se producen pues una serie de interacciones imprevistas, ¿no? Me refiero que en ese aspecto yo imagino que tanto la novela en origen y después la película pues juegan un poco también a esa idea de pues viene un elemento extraño de otra época y no sé si nos la lía o al menos la altera un poco, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, ese concepto está también muy, muy presente en Frankenstein Unbound y bueno, la verdad es que podría decir que es una sorpresa, pero es que viendo el título y pensando un poco también en las cosas que siempre ha hecho Corman, pues la verdad es que no me extraña que sea una película de Corman, así te lo digo directamente. Entonces, bueno, quien sea muy completista de la filmografía de Mr. Corman, pues debería ver la última película que dirigió, que, bueno, pues está a la altura de todo lo anterior. Evidentemente, pues no supera al evidente, pues porque no son otros parámetros y es otro registro, pero evidentemente, pues El hombre con rayos X en los ojos y La matanza del día de San Valentín, pues son dos peliculones que son muy grandes y son muy difíciles de superar. Y evidentemente, pues está igual, no está tan arriba, pero no deja de tener ese interés de vamos a hacer cosas que la gente no se atreve a hacer en el cine y las hacemos. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, la valentía y la audacia que tiene este Frankenstein Unbound, pues no la tienen la mayoría de películas de género que se intentan adentrar en el género de una forma pues un poco más puntillosa, ¿no? Y aquí pues van sin prejuicio, lo cual pues también nos deja este registro tan, tan particular. Muy bien, del reparto, bueno, podemos decir, ya hemos dicho que John Hurt y Raúl Julia son los que llevan la voz cantante. Sí, son los dos científicos, ¿no? Uno el doctor Buchanan y el otro el doctor Frankenstein. Frankenstein, sí. Están muy bien los dos, sí, la verdad. Luego Bridget Fonda, para el rato que sale, también está muy bien. Lo que hemos dicho, Jason Patrick y Michael Hutchence están... Sí. Anecdóticos, por ver los jovencillos. Y haciendo papeles históricos. Pero también quiero destacar a Nick Brimble, pues sí, que es un actor británico que por su estatura pues lo escogían para hacer papeles donde necesitaran a alguien con corpulencia. Y bueno, un poco como le pasaba a David Prowse, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. También actor británico y que precisamente su acento british le trajo bastantes problemas ya te digo, con el señor George Lucas, como la gente puede conocer, ¿no? ¡Qué gente! Y bueno, pues Nick Brimble nos da ese Frankenstein tan particular. Esa criatura. Esa criatura ya diferente en sus pupilas, que además las pupilas de ese Frankenstein ya son la imagen que da, imagen nunca mejor dicho, al póster, sí, de la película. Es uno de los detalles. Pero también esas manazas, esa capacidad de descuartizar, esa fuerza sobrehumana y esa resistencia, rayando lo sobrehumano, porque también es una criatura sobrehumana, es la verdad. Totalmente. Pues hace que sea una criatura curiosa, tanto por su morfología como por su manera de actuar. Tal cual. Y lo que decías tú, emparentada con el Frankenstein que vimos luego interpretado por Rory Kinnear, sí, que además yo tengo debilidad, o sea, si me das a escoger de todos los Frankensteins, yo tengo debilidad por el Frankenstein de Boris Karloff, porque es el más clásico, pero yo para mí el mejor Frankenstein que he visto nunca interpretado en pantalla, para mí ha sido el de Rory Kinnear. Es que a mí me gustan todos. Bueno, cada uno tiene sus filias. No, porque a ti el de Niro no te agrada. Sí, pero menos. También está sí, sobreactuado, piensas. Bueno, De Niro tiene cierta tendencia a la sobreactuación. Por eso te lo digo. Pero es que a mí me gusta bastante. No digo que me guste el que más, pero el de Niro me dices, no, hostia. No me disgusta, pero porque en su momento me sorprendió que De Niro fuera capaz de hacer eso, porque yo no lo veía. O sea, cuando me puse a ver la peli, de hecho me sorprendió por muchas cosas la de Kenneth Branagh, pero claro, de decir, hostia, ¿cómo va a salir el De Niro haciendo de esto? Y hostia, igual era también por el prejuicio de no será capaz, y sí. Pero que es capaz. Yo te devuelvo la pregunta con otra pregunta. Sí. ¿No te gustó el de Rory Kinnear? No, me encanta. Ah, vale, vale. Me encanta. No, ya te digo, porque por eso que te digo que me cuesta decidirme por uno, porque, o sea, igual tengo que reflexionar, igual sí que he visto algún Frankenstein, monstruo de Frankenstein malo en algún momento, pero de los que recuerde así a bote pronto es que, hostia, todos tienen su sustancia, tío, yo qué sé. Igual alguno de las películas españolas estas de Mi querido monstruo, de alguna de estas, no sé si ya había también. Bueno, es que incluso Pepe Carabias haciendo de Luis Ricardo tenía su gracia, es lo que hay, ¿no? De hecho, claro, vimos hace poco un Frankenstein también, ahora que lo dices o que lo digo, que era un poco también así, un poco defectuoso en una peli. Sí, la de los monsters, esos. Exacto, la que vimos en el. La que hicimos en el especial, ¿no? El especial de Fantaterror. Exacto. Pues ahí sí. Había un Frankenstein, bueno, que era. No tenía carisma alguno, era, no tenía. Era plano, un Frankenstein plano, pero bueno. Sí. Los monstruos del terror era la los cosa. Los monstruos del terror. Que ya se me ha olvidado hasta el título. Como es tan poca sustancia que no tiene ningún adjetivo especial, pues bueno. Si no sabéis de qué estamos hablando, iros al el Sin Audiencia 1100. Exacto. Donde hay un especial Fantaterror, sí, y que... donde hablamos de una película, no por lo buena que es ni mucho menos, pero sí porque fue la película del Fantaterror español que aglutinó cuatro monstruos clásicos en una sola producción, sí, con el hombre lobo, Drácula, Frankenstein y la momia. Sí, de hecho hubieran querido poner más, pero no les llegaba el presupuesto. Tenían que haber llamado a Roger Corman para hacer esa peli. Pues la verdad es que sí. Bueno, pues yo qué sé, o sea, ¿qué vamos a hacer aparte de recomendarla con todas las reservas con las que hay que recomendar una película tan loca como esta, ¿no? Pero la vais a pasar bien si os entran los parámetros en los que se basa. Y ya está. Y de hecho, al final, yo dije, ¡hala! Y después de esto que ha pasado, claro, no podemos hablar del final, porque aunque sea del 90 no os lo vamos a contar. Pero, ¿y si está emparentada con Quintet? Porque es que al final no me digas. O sea, yo lo pensé porque además hay cosas en pantalla que invitan a la comparación. No sé, igual es que mi cerebro tiene muy reciente todavía Quintet y dijo, pues oye, esto te podría casar tranquilamente. O sea, parece que... Era Robert Altman, el director de Quintet. Sí. No sabemos qué relación tenía con Corman. Y aparte, pues es que la propuesta de Quintet es bastante anterior. Sí. Y la propuesta es bastante diferente. Se pero llevan sí que al final... casi, pues eso, casi 20 años. Sí. Sino unos no pocos descarto menos. Que el señor Roger Corman viera Quintet en su día. Hombre, Corman seguro. Yo no sé qué hacía para ver las películas, porque seguramente con lo que curraba y con las pelis que producía no le daba tiempo para ir al cine. Pero estaba enterado de cómo iba el ecosistema audiovisual y, de hecho, pues ahí está en parte su éxito de sobrevivir década a década adaptándose a las idiosincrasias del mercado audiovisual, ¿no? Que eso también me parece lo más genial que se puede destacar de la trayectoria Corman. Y por eso en algún momento he pensado también que podía llegar a ser inmortal, porque era un tipo que se adaptaba a las situaciones tal y como iban viniendo. Entonces, bueno, lástima que no lo fuera, pero lo seguiremos recordando, así que en cierta manera también seguirá siendo inmortal porque nos acordamos de él. Muy bien, pues con esto cerramos este Frankenstein Unbound. Sí. Y nos vamos a ir a Corea, ¿no? Al año 77. A Coreilandia. No sé si existe Coreilandia, me lo acabo de inventar. Coreilandia. Bueno, sí, nos vamos a ir a Corea y de hecho nos vamos a ir, espera que lo encuentre, a un sitio llamado Guncheon. Que a veces, por ser eso, películas asiáticas o coreanas, o no nos acordamos de decir los sitios donde pasan, o las palabras clave en el idioma original pues se nos traducen en los subtítulos y no las recordamos, pero aquí sí que, de hecho, me lo he apuntado Jordi en la chuleta con mayúsculas. De hecho, voy a empezar a poner algunas mayúsculas en mis apuntes para el programa, sobre todo cuando tienen que ver con nombres importantes que se deben decir y que luego a veces también, mirando la hoja de lado, pues los lees mal porque están en minúsculas. Entonces, ahora ya me estoy poniendo mayúsculas para decir, por ejemplo, Guncheon. Bueno, vamos a hablar de Smugglers, o como se diga bien en inglés. Ya sabéis que tenemos la dicción defectuosa de fábrica y no nos la podemos arreglar. Smugglers se podía traducir tranquilamente como contrabandistas en su acepción castellana, como nosotros, como Sin Audiencia, que somos de contrabanda y cualquier miembro de contrabanda pues es contrabandista. Pues bueno, las smugglers y los smugglers de la película Smugglers no son de contrabanda, pero podrían serlo. Debo decir que ya Cuéntamelo. Tiene título traducido, aunque no sé si tiene fecha de estreno todavía. Hola, en alguna plataforma igual. No lo sé. En Filmaffinity ya sale el título de Las contrabandistas de Guncheon. ¡Hostia! O sea, es el título que le han puesto en castellano. Sí, porque además el título original en coreano es Milsu. Milsu, sí, bien facilito para Milsu, lo que suelen ser estos sí. títulos, ¿no? Y entonces, pues bueno, la cuestión es que Smugglers estuvo en la sección órbita del pasado Festival de Sitges 2023 y yo la pude visionar durante el festival y Jordi no, pero como ha pasado tanto tiempo, yo me la he vuelto a ver también para refrescar las aventuras, nunca mejor dicho, frescas, bajo el mar, en parte, que tienen las y los protagonistas de Smugglers. Hay que decir que en la dirección de Smugglers tenemos a Ryo Seung-hwan, que es un director del que ya hemos hablado ya alguna que otra vez aquí en Sin Audiencia. Es un tipo bastante solvente que toca temáticas bastante variadas en sus películas. Tiene amplia experiencia en el entretenimiento, al menos a efectos de blockbuster coreano. Y de él ya hemos disfrutado, por ejemplo, The Berlin File, de que lo comentamos, que creo que fuiste tú, Jordi, en el Sin Audiencia 556, uh-huh. Hace ya del 556, majo. Casi tiempo, sí, sí, como la mitad de donde estamos ahora, ¿no? Prácticamente. Luego también Por encima de la ley, en el Sin Audiencia 704, y la última que comentamos de Ryo Seung-hwan fue The Battleship Island, de que lo comentamos en el Sin Audiencia 792. Me refiero que después de todas esas, igual hay alguna más, pero no la he encontrado. Me refiero que no descarto que haya podido caer alguna más de este director en Sin Audiencia, pero sí que es verdad que estos que acabo de nombrar son algunos de sus títulos de mayor impacto a efectos de taquilla por Corea, ¿no? Y aquí lo que tenemos en Smugglers, pues son dos horazas de, vamos a llamarla, diversión a la coreana. Eso no quiere decir que sea diversión a la española, y que pues aquí nos vamos a encontrar en los años 70, nos vamos a ir a esa mitiquísima época que en Corea también generaba música como la que acabamos de escuchar al principio del programa y que volveremos a escuchar cuando acabemos. Pero en esa época, en los años 70, en Guncheon, que es un pueblecito costero de la península de Corea, había una forma de trabajar, una forma de ganarse la vida que estaba focalizada en la, vamos a llamar, pesca a pulmón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que la realizaban mujeres, las denominadas Haenjeos, que eran pues mujeres de este pueblo, de Guncheon, que se dedicaban pues a recolectar con inmersiones cortas, pues cortas dentro de lo que cabe, porque también pues estaban entrenadas para permanecer el máximo posible que aguantan unos pulmones humanos debajo del agua, para recolectar pues moluscos, pulpos y cualquier tipo de material comestible de la superficie del fondo marino cercano de la costa, ¿no? Y en este ámbito, pues estas Haenjeos se ven al principio de la película pues influenciadas por un cambio en la forma de hacer las cosas en el mundo, que es la industrialización. Al principio de la peli se nos muestra que una contaminante fábrica, complejo industrial, se construye en el pueblo, en Guncheon. Y a partir de la puesta en funcionamiento de la fábrica, pues evidentemente empiezan a aparecer residuos tóxicos en el mar, porque la fábrica está también a pie de playa, como quien dice, y su forma tradicional de manutención y laboral pues se va al carajo, porque los moluscos, los mariscos, los pulpos empiezan a morir o salen contaminados o no valen para su consumo humano porque están cargados de eso, de mierda química, ¿no? Entonces, claro, en este panorama pues un poco desolador, pues resulta que conocemos a un grupo de estas mujeres que deciden pues reconvertirse. Sí, cambiar de orientación sin cambiar demasiado de oficio, que va a consistir en vez de sumergirse para recolectar fruits du mer, que dirían los franceses, pues en vez de eso van a recolectar material de contrabando que lanzan barcos por la noche cerca del puerto de Guncheon para luego ser distribuidos por toda Corea, ¿no? Entonces, tenemos, la historia se focaliza en dos de estas Haenjeos. Es un grupo de seis, pero hay dos que digamos que tienen más peso actoral y argumental en la película, los personajes de Chunya y de Jin-suk, y que estas dos estas dos buceadoras que antes recolectaban marisco y que ahora se van a tener que meter en esta otra faceta laboral del contrabando, pues van a descubrir que aparte de ser un negocio más lucrativo que el del marisco, pues es más peligroso y que puede traer consecuencias pues bastante nefastas, ¿no? Porque, sin querer ahondar un poco en la trama, pues con el cambio de orientación laboral, pues también van a venir los problemas, las vicisitudes a las que las buceadoras no estaban acostumbradas, y eso pues va a ser un poco el motivo de la trama que desarrolla la película Smugglers, ¿no? Y aquí, pues, hombre, lo que tenemos es una historia, evidentemente, si viene de la sección órbita, pues ya os podéis imaginar, que está enfocada en el suspense criminal más o menos desorganizado, porque también el planteamiento que se hace del crimen, del contrabandismo que se hace en Smugglers, pues también tiene un toque de comedia negra. No está enfocado, aunque tiene sus partes ligeramente serias y ligeramente dramáticas, porque es una producción, vamos a decir que modo pues blockbuster coreano, y tiene un poco de todo, y no solo tenemos crimen, sino que también tenemos estos otros componentes. Pero sí que es verdad que, salvando el medio mundo de distancia que hay, podríamos tener una historia un poco enfocada al estilo, y perdonadme por la comparación, de Guy Ritchie, pero enfocado al blockbuster coreano. Me refiero que vamos a tener pues esos personajes un tanto particulares, esas situaciones en las que parece que no se puede salir de ninguna forma, y que a veces pues hay que recurrir a, digamos, motivaciones extremas para resolverlas, ¿no? Entonces me refiero que son unas formas argumentales de proceder que ya también las tenemos vistas en el cine de Ritchie, y a mí pues me hizo un poco de gracia que se acabara combinando. Eso sí, ya os digo, o sea, no es ni el Ritchie ni es específicamente una película solo de gángsters, porque tenemos también pues un poco de drama humano, un poco de drama ambiental, un poco de drama situacional, de cambio de época, en el que pues una actividad tradicional acaba yéndose al carajo porque viene la industrialización, ¿no? Me refiero que tenemos todos esos componentes de fondo en esta trama, en la que las protagonistas pues van a tener que vérselas con personajes realmente desagradables que tienen pues una cara más agradable que un pulpo, pero que son más peligrosos que un pulpo. Uh-huh. A mí lo que me ha pasado un poco con Smugglers es que le ha costado arrancar. Es una película, bueno, es habitual en el cine coreano superar, sí, las dos horas de duración. Se toman el tiempo. No es nada raro. Cabrones. Y en estas líderes ya he estado metido muchas veces y no es algo a lo que esté desacostumbrado. Pero sí que encuentro que los primeros, casi la primera hora y media de película está tan enfocada a ir pasando del drama al humor, del humor al drama, del drama al humor, del humor al drama, del drama al humor, sin un balance adecuado, a mi punto de ver, sí, sí, sí, que cuando entras, sí que es verdad que ya vas viendo giros de guión, porque la película juega un poco a ser tramposa, ir jugando con la espectadora, y esto que parecía que iba por aquí, ahora le doy la vuelta, y ahora le doy un giro, y ahora le doy un salto, ¿vale? Sí, personajes que parecen una cosa y luego son otra, etcétera. Son lo opuesto, realmente. Entonces, realmente, aunque juega eso, sí que hay tanto salto del drama al humor de una manera tan constante que encima la acción, que cuando hay acción, debo decir que es muy buena, muy bien rodada, y además os va a satisfacer a todos los niveles, de vicisitud, sí, de violencia, coreográfico, de lo que queráis. Sí, de hecho, permíteme que te interrumpa, incluso igual ni os imagináis que va a ocurrir eso que ocurre, porque dices, con la línea que lleva la película. Claro, es una sorpresa muy agradable, a lo mejor hemos hecho pequeños spoilers, porque sí que hay acción, sobre, sí, todo en la media hora final. Pero bueno, a mí había un personaje que me inducía a pensar que en un momento u otro tenía que haber acción. O sea, había un personaje que rápidamente a mí me decía, cuando este tío reparta. Cuando este le abra la caja de las galletas. Truenos, cuando la caja de Pandora le dé por abrirla a este, se va a acabar aquí el buen rollo. Es verdad. Tienes ¿sí razón, o no? Tienes razón. A ti no te dio la misma impresión. Tal cual. O sea, es que es de libro un poco, ¿eh? Un poquito de libro. Sí. Y entonces sí que es verdad que la media hora final tiene un rush impresionante, tanto a nivel de guión, aunque alguno de los giritos te los puedes esperar. O sea, hay un giro, digamos, a la hora y cuarto, hora y diez, hora y cuarto. Sí. Que tú ves que va a realizar una acción cierto grupo sobre otro grupo y tal, y dices aquí esto está metido en el argumento porque están dando una imagen que es, va por otro lado. Sí. Se ve clarísimo. Pero bueno, dicho eso, el rush final sí que es verdad que además con el devenir de la historia por una serie de circunstancias que se van dando, pues realmente hace que la película acabe en alto. Acaba muy alto. A mí me gusta más la sensación de una película que va de menos a más, uh-huh, que no una película que me ha albergado muchas esperanzas en el inicio y tal, y que luego se va desinflando. Y en este sentido, yo creo que en estas Smugglers el guión y la acción juega a favor en el sentido de que es un menos a más y que hace que la sensación cuando termina la película sea agradable, sea... Sí. A favor de la película y no al revés, ¿no? Yo lo veo y además le añadiría que luego tenemos el componente de la época, que eso también puede jugar, depende de lo que os guste o no, os da igual o no, pues el grado de inmersión estética que hace la película en la época en la que transcurre. Nunca mejor dicho, porque tiene inmersión a dos niveles. Sí, ya sea en la tierra firme o bajo el agua, ¿no? Pero los años 70 en Corea nos van a traer pues también la estética coreana de aquella época. Y si ya de por sí, pues en los países europeos y anglosajones ya estaba marcada de determinada forma, pues aquí también lo vamos a tener a su manera. Y lo vamos a tener en la ropa, en los peinados, en la música, incluso en los productos con los que se contrabandea, porque vamos a tener algunas escenas bastante divertidas e irónicas con el efecto llamada que tiene el contrabandismo entre la gente que vive en este pueblo donde transcurre la peli, ¿no? Porque una cosa es que seas buceadora y que te cambies de oficio y en vez de agarrar pulpos, pues agarras fardos, pero luego es que hay gente que va y viene en ferry de Japón y también, pues eso, va a ver si cuela en la aduana. Y eso pues también nos da en algunos momentos pues algunas escenas divertidas como las de las prendas de vestir. No lo digo nada más. Os hacemos inteligentes y se entiende, se sobreentiende que no es que estuviera prohibida la entrada de productos japoneses o moda japonesa o norteamericana en Corea, porque no era así, sino sencillamente que lo que intentaban era no pagar la aduana. O sea, el problema los era impuestos. Es contrabando. Yo cojo y el tabaco, los vestidos, las radios japonesas último modelo, todo claro, eso. Que en los 70 eran lo top. Pongo en un fardo estanco con un contrapeso, lo tiro al suelo. Cuando llega el barco a puerto no tengo nada que declarar o declaro otras mercancías que no pagan esas tasas. Que sí que haya papeles. Y entonces pues las contrabandistas me sacan la mercancía y me la traen en vez de traer pescado. Claro, y yo quiero pensar también que la idea de esta película pues está basada en hechos reales. Está basada en una serie de costumbres que seguramente pues igual que aquí en España en su momento pues también había contrabando de determinadas... Bueno, la gente que cruzaba el Pirineo con sacas. Sí, o también en la parte digamos de más cercana en el tiempo de... antes de la época del tráfico de drogas en Galicia con el tráfico tabaco, de tabaco, sí, sí. Por ejemplo, así que es. Me refiero que sí que ha habido pues este tipo de, digamos, de formas alternativas de ganar dinero sin pagar impuestos, no por el mero hecho de querer traficar con sustancias ilegales o con material ilegal, sino simplemente por no pasar por caja. Entonces, claro, pues aquí yo creo que hay una, entre comillas, o eso parece que nos refleja la película, una realidad histórica de esa época en la que pues hay una base real en la que se basa este tipo de argumento, ¿no? Entonces también pues mola constatar que no solo se contrabandeaba con tabaco en Galicia, sino que en Corea pues también, aparte de otras cosas más divertidas, ¿no? Con las que se trafica aquí en Smugglers y que también pues nos dan una una visión pues un tanto también de eso, de comedia un poco gamberra en algunos momentos que ocurren en la película, ¿no? Porque además, o sea, aunque tenga esos momentos más seriotos o más estirados o más dramáticos, porque los tiene, porque vemos cómo afectan las cosas al entorno humano que tenemos en la película, pero luego eso también tenemos esos momentos pues descacharrantes, de divertidos, los momentos de acción que comentaba Jordi con determinados personajes que cuando aparecen en la película dices, buah, estos, a ver por dónde salen estos y cuánto tardan en explotar, y aunque tarden, pero explotan finalmente. Y luego también hay que destacar de Smugglers la pericia bajo el agua. Me refiero que todas las escenas que están rodadas debajo del agua, con buceadores, con buceadoras, incluso con animales marinos, no sé si hace el spoiler, no lo voy a hacer, pero tenemos animales marinos también que participan en la película, y todas las escenas subacuáticas están súper bien rodadas, todo se distingue, todo está bien parametrizado, y cuando vienen o llegan animales marinos, pues también. Me refiero que el trucaje que hay en estas escenas también está muy guapo. Y el hecho de haber visto, yo al menos, la película en pantalla grande en Sitges, pues lo constata, ¿eh? Que me refiero que no es que dé el pego en una pantalla de televisión o pantalla pequeña, sino que en su momento, en el pase de Sitges, también estas escenas submarinas brillaban en cuanto a calidad técnica de ejecución, ¿no? Más allá de que luego también pues estuvieran respaldadas por buenas interpretaciones o por un argumento que te trae ideas originales, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente Smugglers nos ha traído pues a este, digamos, este episodio histórico de Corea, y no quería yo acabar de comentar la peli sin decir primero algunos de los grupos que suenan en la banda sonora de Smugglers, porque Smugglers tiene un score funkero hecho específico para la película, y luego tiene canciones como la que hemos escuchado al principio de la peli, ¿no? Que, ¿quieres comentar la música antes que el reparto? Lo que quieras, me da igual. Vale, no, pues venga. No, porque simplemente voy a decir cuatro nombres, ¿eh? Voy a nombrar a las Pearl Sisters, a los Kim Trio, al Kim Chu Ya, al Park Kyung Hee y al Shin Jung Hyun. Todo esto son artistas de la época, y si ponéis en el tubo Smugglers Soundtrack Playlist, vais a encontrar fácilmente, porque hay fans de Corea que se han currado unas playlists que no son oficiales de la película, pero que son de todas las canciones que acaban sonando en algunos momentos clave de la peli y que las podéis encontrar en el tubo. Así que, como yo lo he encontrado, pues también comparto este hallazgo con vosotros si queréis profundizar más en la música sesentera, setentera, en la que se maneja el sonido de Smugglers, que va pues eso, desde la canción melódica triste a los temas instrumentales que son un poco así como fronterizos. También tenemos funk, disco funk, soul funk, disco a secas, pero todo con orientación coreana. Entonces es, pues, ¿qué os voy a contar? Para mí es maravilloso, ¿no? Escuchar la música que trae Smugglers. Y sí, Jordi, vamos a hablar del reparto, si te parece. Pues el reparto está encabezada por dos actrices, sí, coreanas, que son Kim Ye-so y Jung Jung-ha, que son las que llevan el peso de la función. Las dos buceadoras importantes, digamos. Las dos buceadoras que además tienen una historia de amor-odio entre ellas. Sí. Porque realmente tienen encuentros y desencuentros durante todo el metraje. Y de hecho, yo no sé, en este segundo visionado que hice de Smugglers, yo en la parte del final incluso llegué a ver, igual es muy subjetivo esto que te digo, ¿eh?, pero momentos de tensión sexual no resuelta entre ellas, no sé. No lo sé, porque tan pronto se llaman hermanas, como se llama, o sea, ahí sí, el brorismo, bro, o sister, está muy presente, ¿vale? Sí, pero bueno, no sé, también es una percepción subjetiva, ¿eh? También os lo digo. Pero muy importante el trabajo que hacen ellas dos, porque vamos a decir que el 60% de las escenas son ellas. Tranquilamente. Sí, tal cual. Decir que a la Jung Jung-ha la vimos hace poco en la Alienoid. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Son muy populares allí. Sí, en Corea. Sí. Y la Kim Ye-so me suena mucho, pero tampoco te sabría decir en qué título la tengo vista, pero tiene una... una cara muy expresiva, unos labios muy gordos y tiene una fisonomía muy reconocible. Sí, y además con los pelucones que se pone en la película, sí, pues está magnífica, o sea, es que está exuberante total. Y luego dentro de... Esta igual te suena del Gran Golpe. Puede ser. Era también, sí, coprotagonista también. del grupo del Gran Golpe. Y luego hay una tercera en discordia, que aunque sale menos, digamos que es la nueva dueña de la tetería. Esa. Que es la Gominsi. También. Que también está muy graciosa en su papel y de alguna manera es el apoyo de las dos, es el nexo de unión cuando hay desencuentro entre las dos para que se reconcilien. Y que luego en la trama tiene su importancia. Una importancia que al principio de su aparición en la trama no lo parecía. Dices, no, este es personaje de relleno y una mierda, perdón, un carajo. Tiene importancia. Y luego, por el lado masculino, yo también destacaría tres nombres. Sí. Por un lado, el Park Jung-min, que es este personaje que tiene un recorrido que no te esperas, sí, en la función. Que creo que es hermano del personaje de la Jung-ha. Sí, correcto. Porque su padre era el dueño del barco. Exacto. Con el que iban a pescar y luego con el que hacen el contrabando. Ahí está. Y luego, por otra parte, digamos que tienes un grupo mafioso de ciudad más desarrollado. Que se las conocen todas ya un poco. Que cuando ve que puede haber negocio en esa pequeña localidad costera de Guncheon, pues decide animarse a probar. Y entonces el jefe de este grupo es el Yo In-sung. Ese mismo. Que también tiene mucha importancia y que este es uno de los que cuando tienen que repartir, sabe repartir. Sí, además reparte a veces con algunos objetos que son muy, muy prácticos para repartir, ¿no? Sí, sí, o sea... Porque provocan agujeros. Acordaros de un objeto que salía en la película Instinto Básico. ¡Vuala! Bueno, una lavadora. Por ejemplo. Un teléfono. Por ejemplo. Unas bragas, no. Que las bragas no salían. No, sí, estaban metidas en el cajón y el cajón estaba cerrado. Bueno, pero sí, muy importante el papel de Zhou In-sung porque digamos que va a ser el detonante para que estos grupos de contrabandistas incipientes que se han reciclado de su anterior función, pues acaben dándose cuenta que se están metiendo en un fregado bastante gordo y que no, esto no es como pillar pulpos, que van a pillar pulpos pero de otra forma. Sí, y no me hables de pillar pulpos porque hay una escena de pillar pulpos que pasan cositas. Por supuesto, por eso lo digo también. Bueno. Pero bueno, los pulpos, aunque no tanto como otros animales marinos, también tienen su importancia en la trama. Y luego tengo otro protagonista, pero no sé si es él. ¿Tú tienes ahí el nombre del que hace de inspector de policía? Es que me parece que es Kim Jong-so, pero no quiero... Déjame que lo miro, porque sí. Si veo la foto, soy capaz de reconocerlo. Y sí, es el señor que es un poco más maduro. Es el... Espera, a ver, un momentito, Sí, yo diría que es... Lo que pasa es que a mí me sale demasiado joven en la foto. Sí, a mí también, entonces por eso estaba dudando. Pero yo creo que es Kim Jong-so. Sí. Si no es, que nos perdone. Sí. Pero bueno, hace el papel de inspector de policía de aduanas. Sí, el aduanero. Y también es un personaje con claroscuros, muy importante en la trama y también que va a tener su importancia vital para el devenir de los acontecimientos. Pues sí, la verdad, porque es un... Claro, pues imagínate, la autoridad aduanera ahí, pues es que tiene todo el peso importante en esta temática que estamos tratando, ¿no? Entonces, pues de una forma o de otra va a influir en la trama, sí o sí. Eso, llevaoslo clarinetísimo. Y bueno, es una película que en Corea triunfó como la espuma. Lo ha petado bastante. Hizo una taquilla acojonante. Sí. Ya se nota que la película es una película con presupuesto, por todo lo que hemos dicho, a nivel de vestuario, sí, diseño de producción, las imágenes submarinas están excelentemente filmadas. Realmente yo creo que habrán cogido... Se ve que son las actrices en muchas ocasiones, pero han tenido que coger alguna especialista también, porque supongo. Hay escenas submarinas en que, no sé si debe, igual como son planos desde atrás, llevan algún tipo de respirador que oculto. Bajan mucho. O alguna cosa, pero bajan metros bajan y aguantan debajo para coger fardos y engancharlos y subirlos. O sea, que a nivel de filmación y de fotografía, la película está técnicamente realizada de una manera impecable. Sí. Impecable. Y luego eso, pues quizá la película... A mi juicio le cuesta un poquito arrancar, pero cuando arranca es una película que tiene una trama muy interesante, llena de giros, y además en la parte final, en el desenlace, tiene una escena de acción que yo creo que es... Es muy bestia. Muy bestia y que vale mucho la pena. Muy bestia, que la emparentaría con otras películas que son plenamente de acción, aunque esta no lo es, pero que esa escena concretamente podría estar en cualquiera en de cualquier las... producción del señor Tallanto, de... Sí, sí, sí, tal cual, lo digo. O sea, sí, sí, con un despliegue de extras que sufren durante la escena. Sí, sí, y además, o del Gareth Evans, sí, o sea, igual. A ese nivel, para que me entendáis, uh-huh. Nivelón. Y de hecho, no hemos nombrado, porque yo no encuentro su nombre, porque está muy caracterizado, pero acordaos del señor con el parche en el ojo. Sí, es que no sé cómo se llama el actor. Por eso, pero... está mal que no lo sepamos, pero sí, como pero... sale caracterizado de esa forma en la película, digamos que cuesta encontrar su cara y reconocerlo. Pero, sí. Pero hay un personaje con un parche en el ojo. Es el único personaje con un parche sí. En el ojo y no es un pirata. Exacto. ¿Vale? Entonces... Seguramente en otra época habría sido pirata, pero ahora es otra cosa. Pero ahora es otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo que tú decías de la taquilla, o sea, la peli se estrenó en verano, el año pasado allá en Corea, del sur, evidentemente, del norte no sabemos si ponen cine o no, como es todo secreto, no lo sabemos. Y la cosa es que estuvo, primero, pues se estrenó en verano, a final de julio, estuvo 2 semanas líder en la taquilla de Corea y luego, en el cómputo de 2023, ha sido la tercera película más taquillera del año en Corea. Eso quiere decir que está solamente por detrás de la tercera parte de Roundup No Way, que está en segunda posición, uh-huh. Y que en teoría la más taquillera fue una que se llama, lo digo en inglés, 12-12 The Day. Vale, que es no como una hora, que es 12 a las 12, 12 con 12 horas, 12 minutos el día, ¿no? Que este también creo que es más del rollo más así, pues, más suspense y mezclado con un poco de drama, y que quizás es un poco, pues, también una película más, entre comillas, generalista dentro de el blockbusterismo que siempre caracteriza al género en las películas de Corea, ¿no? Pero bueno, sí, quizás por el hecho de que en ese sitio y en ese lugar y con esa calidad que se da en las películas de blockbusters, pues igual esta de 12-12 igual también la tenemos que ver en algún momento, porque eso sí que es verdad. A mí no me suena de haberla escuchado por Festis, pero eso es quizás porque quizás es menos de género que otras propuestas que salen blockbuster de allá. Muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, si se os pone a tiro Smugglers, pues si ya estáis un poco al tanto y no os pilla de sorpresa la forma de proceder del cine coreano, pues la vais a disfrutar, creo, porque tiene todos los elementos para pasar una buena tarde en el cine de 2 horas seguidas, ¿no? Y un poco lejos de los registros más de Mr. Corman, que siempre hacía películas más bien cortitas, ¿no? Directas y a la encía, pero aquí en, pues eso, en esta parte de Asia, pues la extensión del minutaje siempre va para arriba y bueno, aquí pues estamos en ese registro de 2 horas y gracias, por favor. ¿Sabes de lo que me acabo de dar cuenta? Igual de algo que podíamos haber dicho y no hemos dicho, cuéntamelo. Pues tan gordo como que hoy nos hemos saltado los estrenos. ¡Hola! Es verdad. Bueno, pero estamos haciendo otros contenidos más interesantes que los propios estrenos. Sí, porque no había mucha cosa. ¡Qué fuerte! O sea, claro, es verdad. Pero lo hemos hablado antes de empezar el programa, porque tampoco había nada muy destacado, pero nada. Sí que había, por tema musical y sí. Por una filia que hay ahí, que había algún título, estrenan sí. Un documental basado en la figura de Manolo Cabezabolo. Tal cual, yo soy súper fan de Manolo Cabezabolo. Y entonces, bueno, pues eso es un documental dirigido por J. Alberto Andrés Lacasta. Sí. Y bueno, que cae este viernes y que, bueno, que... Sí, una semana en la que no hay especialmente ningún estreno... Muy sin audencero. Sí, o al menos a priori. Quizás haya alguno, pero por la etiqueta que lleva el título o por la trama no sabemos distinguir... A veces nos quejamos de que la trama es demasiado explícita, pues igual las tramas de esta semana en los estrenos son demasiado poco elocuentes para distinguir si hay algo de género o no, ¿no? Pues este documental de Manolo Cabezabolo, al cual le han puesto como una especie de subtítulo, que es Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Exacto. No, está muy bien buscado, además. Pues bueno, pues nos presenta la vida de Manuel Méndez. quien es más conocido como Manolo Cabezabolo. El mítico Manolo Cabezabolo. Un artista punk que, bueno... De pues, mi tierra, de Aragón, aunque nació por ahí por la parte más igual de cercana a Lleida, pero bueno, dentro de los confines aragonesísticos todavía... Y que es un tipo que en los 90 pues empezó a hacer música, un poco en modo cantautor punk, luego se echó banda, pero siempre con mucho desparpajo, con mucho humor, haciendo versiones punk de temas famosos cambiándoles la letra. O sea, me refiero que asistir y yo, afortunadamente, mira que en ese momento cuando ibas a este tipo de bolos decías, no pensabas que esto iba a ser algo que tú luego recordarías como algo... increíble y como una experiencia irrepetible, pero realmente lo fueron. Y es que hubo una época en la que, pues igual también en Zaragoza, Manolo Cabezabolo actuaba pues casi todas las semanas. Cada dos por tres. Y entonces, claro, al final pues igual era un poco como reiterativo, ¿no? Pero bueno, tú ibas las veces que querías y ya está. Y la cuestión es que, claro, cada vez que ibas, porque yo dejaba pasar un cierto tiempo entre cada actuación, más que nada para que le diera tiempo a hacer, pues eso, repertorios de versiones punk de otros éxitos de discoteca o rockeros poperos del momento. Y realmente, pues siempre con su actitud punk y con mucho humor, ¿no? Y que es más lo que, más allá de que haya sido un tipo que ha sido carismático en la escena del punk de Aragón, es también... pues ese grado de crítica y de humor que introducía en sus temas, que a mí me ha parecido siempre pues totalmente increíble y descacharrante y que he abrazado siempre, ¿no? Y además, supongo que en el documental también se habla de sus orígenes familiares, porque a pesar de ser un punk de bandera, pues venía de una familia de raíces militares. Él también luego... en algunas partes de su periplo vital, pues ha tenido también pues ingresos en centros psiquiátricos con enfermedades mentales diagnosticadas. Me refiero que todo ha acabado haciéndose también pues una cosa un poco más gorda de la mera figura un poco humorística de este estandarte del punk de Aragón, pero que bueno, entiendo que todas esas cosas ya nos las contarán en el documental, porque tampoco os quiero hacer demasiados spoilers, sino luego vais a ver el documental y os va a parecer que ya os lo sabéis todo, ¿no? Pero realmente a mí sí que es una persona, un personaje también, ¿por qué no decirlo?, que está fuera de todos los parámetros a efectos humanos y artísticos, musicales, por supuesto. Y, joder, que no sé si habéis llegado a ir alguna vez a algún concierto suyo, pero si no, imagino que en el documental sacarán alguna imagen. Así que, bueno, os podréis poner a la altura de en qué consistían pues algunas de las actuaciones en directo de Manolo Cabezabolo. Yo qué sé. Yo, sin haberlo visto, lo recomiendo. Pero, bueno, espero también visionarlo próximamente y también comentarlo por aquí, ¿por qué no? Muy bien, pues de la propuesta documental sobre Manolo Cabezabolo pasamos a una película que podría haber sido una propuesta documental y en cambio han hecho un biopic. Es verdad, también y musical. Un biopic musical dirigida por Quique Maillo, que tiene cosas tan dispares como Eva, que era ciencia ficción. Sí, sí, sí. Luego hizo el documental este sobre el falsificador de cuadros, que no me acuerdo cómo se llamaba también, que también tuvo bastante, resonó bastante. Y ahora... Sí, Oswald el falsificador. Oswald el falsificador, ¿no? Sí. Y luego también hizo... A ver si me sale. Yo es que no la llegué sé a ver. Sé que ha hecho capítulos de series de élite y cosas así. La que vino en el año pandémico, en el primer año pandémico, así, es La cosmética del enemigo. Que yo esta no la llegué a ver y fue 2020 y aún no la he visto tampoco. Pues pero este bueno. 2024 viene con una propuesta... que es Disco Ibiza lo comía. Madre mía. En las antípodas de Manolo Cabezabolo y eso que son dos propuestas musicales que son las dos de España. Sí, pero bueno, vamos a decir que son dos propuestas bastante originales dentro de lo suyo cada sí, una. Sí, no, eso, o sea, eso decir, no hay duda. El punk de Manolo Cabezabolo era algo completamente transgresor y rupturista. Total. Y lo que hizo en Ibiza en los años 80 lo comía... también fue completamente transgresor y rupturista. En Ibiza y en todas las discos de fuera de Ibiza, porque claro, eso se acabó extendiendo por todos lados. Sembraron un virus. Totalmente, eso es así. O sea, incluso en los pubs de las zonas de marcha, da igual que no fuera una discoteca, pero a los lo comía los tenías por todos lados. Entonces aquí pues te van a contar, pero hecho en película, sí, la historia de cómo se formó este grupo, cómo logró ese éxito que logró, cómo luego también sufrió y padeció las secuelas de ese éxito, ya, y si lo supieron llevar o no lo supieron llevar. Entonces, quien haya ahondado más en el grupo sabrá parte de la historia, sí, y quien no, pues esta película puede ser una propuesta para conocer mejor qué pasó aquellos años y qué pasó con Locomía. Sí, además, eso, que unos años muy, muy locos también a efectos, digamos, de registro de discotecas. Y también, pues, yo antes también lo comentábamos antes de empezar, que no sabemos cuál es la razón por la que se, en esta producción se han, digamos, decantado por hacer un biopic y no un documental. Porque puede que haya algunos condicionantes también de por medio, que igual el documental no hubiera tenido, pues digamos, razón de ser, o no hay material de registro, o los participantes del grupo pues no, igual no querían poner su cara contando cosas y se va a contar con ficción, que siempre es más, como más suave, al menos para los implicados originales, ¿no? Tampoco sé la participación que ha tenido el grupo o el productor del grupo en la película, entonces tampoco sé hasta qué punto es ficcionada, hasta qué punto será verdad. Exacto. Cuánto se contará de lo que pasó realmente, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, a ver, que levante la mano el que a finales de los 80 o a principios de los 90 no cogiera el abanico de la abuela y se le fuera un golpe de muñeca intentando emular aquellas coreografías de los Locomía. Yo flipaba con las producciones, porque era una cuestión de... Era solo bajo, bajo y la base house-ete. Y ya las voces y ellos y la coreografía. Encima. Sí, es que era como algo súper... También se llevaba en esa época, ¿eh? Producciones de baile muy esqueléticas. Muy austeras, sí. Que lo que resaltaba era la parte vocal que, por alguna razón, pues se hacía pegadiza, te ponía arriba o lo que fuera, ¿no? Entonces... También es una marca muy de Ibiza, muy de ese tipo de música de muy minimalista y basada más en eso, un coro pegadizo que en otra cosa, ¿no? Sí, sí. Con sí. Una base muy house. Tal cual. Sí, y bueno, supongo que también, porque lo pone en la sinopsis de un sitio que acabo de mirar, pues igual la película ahonda también en la diversificación del éxito de este grupo, porque nosotros lo conocemos por su registro aquí, pero se ve que también dio el salto al Atlántico y también hizo de las suyas por México, por Miami, por, ¿sabes? Entonces, bueno, entiendo que también ahí pues habrá buen filón argumental para sacar cositas. Se expandieron allende fronteras, ¿no? Exacto. Como se dice vulgarmente. Sí, o los exportaron directamente, tal cual. Pero sí, unos estrenos un poco así, demasiado musicales, ¿no? O sea, sí. De hecho... De hecho, hay un tercer estreno que te has dicho, lo podríamos comentar porque está catalogado como thriller. Habría que verlo. Sí, bueno, el mío está como drama. Bueno, pues hablas drama de thriller. Hablas de la bailarina, ¿no? Hablo de Caída Libre. Exacto, de ese. Está dirigida por Laura Joe y es una película con Belén Rueda, Irene Escolar, Manuela Bellés y Bryce F., entre otros. Y nos narra la historia de Marisol, una mujer que está en la sesentena, 60 años, pero es la entrenadora de gimnasia rítmica de élite mejor que existe. Y entonces, bueno, pues es metódica, controladora, autoritaria, dominante, irritable y carente de la menor capacidad de autocrítica. Pero es la mejor. Claro, y con Belén Rueda de por medio. Entonces, kiss up. Nosotros fuera de micro estábamos diciendo que si sería el Whiplash de las gimnastas rítmicas. Sí, o el cisne negro de las gimnastas rítmicas. ¿No? Y entonces, bueno, pues no sabemos si un poco... irá por ahí. Sí, de hecho, acabo de encontrar que en la base de datos de las bases de datos la catalogan como misterio. Hostia, estamos entonces, con un drama thriller misterio. Sí, ya estamos un poco metiéndonos en nuestro fregado, en el fregado que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, quizás, pues eso. Bueno, sabemos que Belén Rueda no le hace ascos estar por en producciones de género. De hecho, es un nicho que ha explotado de manera bastante... Desde hace mucho, además. extensa en los últimos años. Tal cual. Y, bueno, pues veremos qué nos depara esta Caída Libre. Sí, si alguien la ve este próximo fin de semana, por favor, comentádnoslo, porque ya veremos a ver nosotros cuándo la podemos ver. Pues sí, yo no sé si con esto, ¿cómo nos estamos de tiempo? Pues estamos al filo de la guadaña. Al filo de... Sí, pues ya sí. Está. Como no tengas otra noticia de un minuto, estamos ya fuera. O sea que me refiero que estamos ya ahí al... No, bueno. Pues, no sé si así noticias de actualidad yo no tengo ninguna. No sé si tú tenías alguna cosilla. Hostia, pues si te digo la verdad, tenía alguna sin apuntar, pero se me ha olvidado. Entonces, como no puedo hacer caso a mi memoria, pues ya está. No pasa nada, Jordi. Simplemente lo que voy a hacer es preparar otro tema de esos coreanos que salen tan chulos en Smugglers para ir enfilando hacia el exterior del estudio y ya está. Me refiero a que ese nivel, pues yo tengo aquí. De hecho, ya de estos playlists que os he comentado que hay sobre el soundtrack y sobre las canciones que salen en la película, pues ya tengo como unos 4 ahí seleccionados. Así que, bueno, de hecho, hasta puedo un poco elegir cuál voy a poner, pero creo que nos vamos a ir un poco al registro disco, ya que estamos hablando de Locomía. Pues algunos años antes de Locomía, en los años 70, más concretamente en el 79, había un grupo muy popular en Corea que se llamaba Kim Trio y que en su momento pues tuvieron algunos éxitos y de hecho pues uno en concreto cuya traslación al lenguaje latín es Jeon and Pierre es el que vamos a escuchar pues cuando despidamos el programa, si es que nos despedimos ya, Jordi. Sí, nos vamos a despedir ¿sí? ya. Venga, pues. Para Morgulis. Motherfuckers de las buceadoras de Corea de los años 70. 저다 한번 오른 저 배는 무슨 사연 싣고 오길래 오는 사람 가는 사람 밤마다 설레게 하나 사람 손을 흔드네